Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Buen día. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día jueves 23 de abril y saludamos a quienes nos escuchan también en la retransmisión que comienza todos los días a eso de las 6 de la tarde en punto, salvo los días viernes. Recuerda que vamos después de Cerro a la Izquierda. Así que comenzamos esta mañana muy informativa, donde vamos a estar conversando desde lo que pasó con los controladores de Penta. Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín volvieron a sus casas después de 47 días de pasar la capitán Javer. Así lo determinó el octavo juzgado de garantía de Santiago, quien determinó que se cambiaran las medidas cautelares de la prisión preventiva hasta que durara por lo menos el juicio. Van a quedar con arresto domiciliario y arraigo nacional. El arresto domiciliario es total. Ayer llegaron muchos familiares a visitarlo bastante tarde. Vamos a ver qué opina también la mayoría respecto a esta decisión de la justicia, o por lo menos de los tribunales, del octavo juzgado de garantía. El Calbuco despertó, y despertó bastante mañoso y con bastante rabia. Nos referimos a la provincia de Llanquihue, a la zona extrema sur de nuestro país, cercano ya a Puerto Montt, a Puerto Varas, y parece que vamos a tener que hacer un sahumerio en este país o algo por el estilo, porque la verdad vamos de tragedia en tragedia. Cada rato estamos viendo las noticias para saber cuál es la tragedia del día. Vivimos constantemente en estados de excepción. Hay gente que ya está hablando de ser dieta. Yo creo que no es una buena idea decir eso. Nunca ocurrió en este país. Por tanto, como me lo decía ayer una amiga, que antes encontraba que un presidente era dieta, pero ahora dice que hablar de dieta es creer que uno es supersticioso, y eso no debiera ser. Pero vamos a estar hablando de aquello. ¿Creen en la mala suerte? Vamos a preguntarle a Alfonso, que empezando el programa, lo primero que hace es sonarle el celular. Sí. Así que algo de eso sabe. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Amanda, que no, hoy día acompaña a Amanda en reemplazo de Joaquín, que se va al Caribe. Dijo, estoy chato de estar los días jueves ahí con Alfonso, así que no quiero estar ahí. Era yo quien venía los jueves. Yo hace mucho tiempo que no vengo los jueves. Porque se empezaron a distanciar desde ahí. Bueno, buenos días a todos quienes nos escuchan y se conectan a través de las redes. Un saludo para todos. Y aquí estamos en el matinal de Radio Villa Francia, en verdad reemplazando a Joaquín, que se encuentra en Punta Cana. No sé, claro, en Punta Cana. Punta Cana. Ya, ok. Entonces, ¿y tú, Amanda, cómo has estado? Bien, bien. Sí. Nos encontramos aquí como todos los jueves. Desde que tú te alejaste, yo vengo los días jueves. Qué bueno. La gente debe estar feliz. Sí, súper feliz. Sí, pues, obvio. No, mentira. No, mentira, la gente no está feliz porque todos llaman y claman por Alfonso. No, toda no, la semana. No. De hecho, lo hace solamente para que ocurra eso. Eso no es así. Para hacerse el importante. Sí. Nada que ver. Ya lo descubrieron. Hay gente que estaba tirando esa tesis el otro día y dice, no, lo hace solamente porque busca esa aceptación. Los demás dicen, ay, ¿qué pasa con Alfonso? Y ahí que él vuelva, vuelve Alfonso, y reaparece. Que sí. vuelva Alfonso. No sé si todo el mundo sabía de que era por razones. Como nuestra especie de Joan Manuel Serrat. Claro, no, clamor popular. No me gusta la comparación, menos esas comparaciones. Estás hablando mal de Joan Manuel Serrat, ¿por qué? ¿Que le dieron hasta un premio ahí en La Moneda? No, en se la lo merece, ¿no? ¿Y es que va a cantar a Israel? Sí, pues. Sí, estaba cantando, estuvo cantando en Tel Aviv mientras estaban bombardeando Gaza. Bacán. Sí. Ya, pues. Ahí está la consecuencia. Disculpa, no fue a cantar cuando estaban bombardeando Gaza. No fue en esos días que estuvo allá. No fue en esos días donde fue allá, pero sí fue a cantar Israel y lo que le pidió la organización es palestina fue que no fuera, porque de una u otra manera iba a cantar, valga la redundancia, con una cantante que alaba y que le ha cantado constantemente a las fuerza armada israelí, por lo cual no les parecía bien que potenciara, que de una manera legitimara a alguien que ellos terminan como apadrinando en un momento determinado, Sabina y Serrat. Y bueno, en base a eso le pidieron un pronunciamiento a las organizaciones pro-palestina y no lo hicieron. Dijeron que era una imposición y que yo era libre y que la cacha la espada y todo el cuento. Y había más veces, plata. Pero no fue cuando estaba bombardeando. Yo tenía entendido que la segunda vez que habían ido eran los días de que estaba el conflicto directo con Gaza. No, o sea, no hay conflicto directo. No, o sea, constante. Conflicto de bombardeo a eso. No, pero no fue durante el bombardeo, eso no, no es efectivo. Sí se le increpó mucho más durante ese momento, sí, que se pronunciara y que se pronunciara claramente y no lo hicieron. Lo hicieron. Está bien. Bueno, es su opción, po. Lógico. Pero también está la opción de uno de estar de acuerdo con eso o no. Y claro, y de escucharlo o no escucharlo, si seguirlo o no seguirlo. Sí, está bien. Pero por nuestra parte, como radio, no vamos a poner a... De hecho, íbamos a empezar con hoy puede ser un gran día. Pero nos dijeron que no. No, no, po. Y a empezar... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Buen tema ese. Hoy puede ser un gran día. Sí, eso es cierto. Tiene excelentes temas, sobre todo del tiempo de los 70. Excelentes temas. Pero eso no quita... ¿Para quién trabajan hoy día, po? Claro. Ya, ¿no? Si no va a venir Joan Manuel Serrat acá. Es como los Jaivas, po. También. Poco. Los Jaivas, muy, ay, que la concerta, que la dictadura. Bueno. Y todo terminaron tocando para Obama, po. Claro. Bueno. Oye, bueno, el tema de la banda de los Carlos, que salió libre... claro, semilibre, pero... Semilibre. Pero mira, lo que a mí me da mucha rabia es el hecho de que se llenan la boca que las instituciones funcionan, pero funcionan para algunos. Sí. Eso ya nos está quedando, cada día nos está quedando más claro, porque el caso de Delano y Lavín pasan a detención domiciliaria sin ningún problema. En cambio, los mapuches todavía no saben ni por qué los están condenando y... están con detención, o sea, están en la cárcel. En la cárcel. Entonces, esas diferencias, ¿será porque uno tiene apellido mapuche y los otros no? ¿O será porque unos son más blanquitos y los otros son más morenitos? O sea, yo creo que tiene que ver... cualquier cosa, si aquí hay un problema de racismo o hay un problema de clasismo o hay un problema político. O sea, yo creo que se mezcla todo. En Chile siempre se ha discriminado a los pueblos originarios o cualquiera que tenga la piel un poco más oscura. O rasgos, claro. Y eso se ha instalado desde la misma educación que reciben los niños en el colegio. Cierto. A pesar de que ahora se ha ido, en muchos colegios se ha ido eso frenando. Antiguamente no, antiguamente era una cosa, pero... absolutamente discriminatoria. Claro, bueno, tenemos por ese lado el racismo, tenemos también clasismo por todo, o sea, más que discriminación de clase, tiene que ver con que no tenés la plata para pagar nomás, po, y eso lo vivimos todos los que viven en Chile, po. Que si no tenéis plata para pagar un buen abogado, jodiste. Si no tenéis buenos contactos, jodiste. Claro. Y no sé, pues, y por eso estáis en cana, pues, y por eso las cárceles no están llenas de gente de todas las clases, hay solamente de una clase. Lógico. Pero en este caso yo también pienso de que hay una plaquita ahí de que dirá algo así como, gracias por favor concedido. Claro. Entonces, frente a eso, ¿cómo lo vamos a meter preso? Pues no podemos, si nos pasó tanta plata, si nos pagó la elección. Tengo una visión un poco distinta respecto a lo ocurrido ayer, porque me parece que es importante desglosarlo, es importante analizarlo más finamente, en términos de que, a ver, están en su legítimo derecho, en términos de los abogados, de pedir la revocatoria cautelar, si no tiene que ver con eso, esta discusión, y que un juzgado la plantee, un juzgado de garantía, en un estado garantista, como se supone, estado de derecho garantista, como se supone que hay en Chile. A mí me llama la atención otro tipo de cosas de las que ocurrieron el día de ayer. Por ejemplo, que se prohibiera grabar. Uh-huh. En términos de registro, ojo, de registros visuales, fotógrafo y cámara para afuera. No así, por ejemplo, audio. Porque cuando tú dices, bueno, se acoge o en un momento determinado el tribunal y el juez por tal, dicen, ¿sabe qué? No va a haber registro de esto porque es secreto de la investigación. O bueno, las razones pelotudas que sean. Pero en este caso no lo hubo. Solamente fue el tema visual. O sea, insisto, fotógrafo en términos de fotográfica y de cámara de registro en términos de audiovisual. El audio no había prohibición de este. De hecho, es más, se grabó el audio y uno podía seguir en vivo, pero solamente el audio. Y eso tiene que ver con una visión súper, por así decirlo, descriteriada. Porque tú, ¿dónde está el criterio? ¿El criterio tiene que ver con el tema de informar? ¿Esto no se informa? No. Era solamente con el tema visual, por tanto, hay una lesión en términos de derecho a decir, bueno, no se está negando a informar, pero se está negando a un tipo de información, que es la visual. Uh-huh. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la gente no tiene derecho? Así como ocurrió en el mismo caso, el caso de Iván Álvarez, que lleva hace bastante rato en prisión preventiva, que era el funcionario de servicios puestos internos, que obviamente cuando él iba a declarar llegaba con la chaquetilla amarilla de imputado y llegaba con las esposas. En el caso de Carlos Alberto Delano y en el caso de Carlos Eugenio Lavín, no. El juzgado, por tanto el juez, acogió un requerimiento de parte del abogado, pero más encima tuvo la deferencia de no humillarlos públicamente. A ver, disculpa, anoche cuando estaban en el Canal 13 mostrando acerca de la situación de Delano y de Lavín, y que ahí yo me enteré, la periodista que está dando la información dice, bueno, aquí están Lavín y Delano con sus chaquetitas amarillas de imputados, ¿sí? Y con las mismas que van saliendo ahora, dice, y esposados hacia el capitán Javer, ¿sí? Para que sean ahí notificados que ya tienen que irse. Pero está contándolo, po. Exacto. No lo están mostrando. Es exactamente lo que estoy diciendo, lo que dice la Amanda. Estoy hablando del registro. Estoy hablando del registro visual. Visual, claro. Que no aparecieran en pantalla. No, es que tú lo que dijiste hace un momento fue de que ellos no habían aparecido. No, o sea, dije no eso. Estaban... Dije no, que se prohibió de parte del tribunal precisamente tener registro para que todos pudiéramos verlo. Por tanto, lo que hace, en definitiva, es proteger, resguardar su dignidad frente a mostrarse a la prensa, mostrarse a los medios, porque iba a ser la fotografía, si iba a ser la imagen en la cual ellos entraban esposados con la chaquetilla amarilla, y en la cual decían, oye, mira, estuvieron imputados, estuvieron esposados, como la mayoría lo estamos. Son delincuentes, ¿por qué no van a aparecer? Es que no son delincuentes. ¿Por qué no? Porque eso lo determina un tribunal, no tú. entendí que estamos aquí en un estado, estamos en un estado de derecho, pero lo que estoy diciendo es que los tratos son distintos. Obvio. Sí. O sea, está claro. Acá, a ver, para ponerlo en términos, cuando uno cree en la justicia, no anda diciendo, ay, ¿cómo Martín Larraín? No, Martín Larraín es un saco wea, por tanto yo no quiero ser un saco wea. Uh-huh. ¿Se entiende? Él puede atropellar impunemente. Uh-huh. ¿Tú quieres atropellar impunemente? No, porque yo creo en la justicia y peleo por la justicia. Por tanto, lo que estoy diciendo acá tiene que ver con un trato de la misma forma. ¿Por qué Iván Álvarez, en el mismo caso Foot, uh-huh, en el mismo, porque estamos hablando del caso Foot, que nosotros le llamamos el caso Arista Penta y que genere de una u otra manera una lista política ya, uh-huh, ya más potente, es un tema, pero estamos hablando del fraude al Foot. Pero más encima, hay dos otras cosas que yo no entendí. Porque no encontrándose, no colaborando necesariamente con la justicia, cosa que queda demostrada, no sé si ustedes revisaron ayer o que han visto, se entendió que habían atenuantes, las cuales no se dijeron, que permitían de una u otra manera tomarla en consideración por parte del tribunal y acceder al cambio cautelar con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Porque uno quisiera también conocer cuáles son esas atenuantes. Porque ellos dicen, no, nosotros hemos colaborado con la justicia porque devolvimos la plata al servicio puesto interno, pero es un delito tributario, tienen que entender esa parte. Pero, vuelvo a insistir, aquí hay dos cosas. Porque uno se lesiona el derecho de informar. Porque no se dice, ojo, oye, todos acá nadie informa. No, se le dice a los de prensa escrita, se le dice a los de radio y todo el tema, que sí pueden informar. Pero a los de tele, a los de la fotografía y todo el tema, no. Ahí tenéis una discriminación porque tenéis que argumentar de por qué eso sí o no, salvo pensar lo que yo creo y lo que mucha gente está pensando, que en el caso de ellos se les cuidó de que no fueran expuestos a la opinión pública con la chaquetilla de imputado y con la esposa entrando a un tribunal, como lo hace cualquier gente, como lo hacemos la mayoría. Como lo hacemos la mayoría cuando nos exponen casi como en un circo, como en un zoológico, porque eso hacen. Entonces, a lo que voy yo es, si esa es la medida, que sea para todo igual. Porque no lo es. Porque precisamente lo que hacen las policías, cuando tú no tienes grandes abogados, cuando tú tienes un defensor público, es exponerte mediáticamente lo más posible. Ojo. Quién cometió un delito o no, quién es un delincuente o no, lo termina determinando un tribunal. Uh-huh. Según los abogados costosos. Y según lo que entendemos en el Estado de Derecho, en el que supuestamente vivimos, en el cual usted puede creer o no creer. Uh-huh. Pero hay gente que, y aquí es donde funciona esta cosa mediática, uno puede ser culpable antes de pisar incluso una audiencia de formalización. Que es donde te dicen por qué te detuvieron. O sea, la culpabilidad, uh-huh, te da la condición, po. Uh-huh. Si no tenís abogado, ya eres culpable nomás. Uh-huh. O sea, si ya no tenís plata para un abogado, ya eres culpable. Voy a leer algunas cosas que están llegando acá. Saludamos a todos, obviamente. El tema acá viene que... De más arriba, más abajo, porque ya hay cosas que pasaron, pero dice Landazuri, ayer circularon un par de fotografías tomadas desde un techo donde se veía a Delano subiendo al furgón, supuestamente era él, pero queda la duda, claro. Porque no hay una fotografía clara respecto a lo que pasó. Ese es el punto, porque no se entiende. O sea, entiendo dónde está la diferencia, por qué a unos, por qué a otros no, que la expliquen, po. O sea, una cosa es que le expliquen, otra cosa es que uno ciertamente la entiende, o sea, entiende cuáles son las diferencias que hay. Hay un gente que tiene mucho dinero y, como decía hace un rato, bueno, gracias por favores concedidos, por lo tanto tengo que portarme bien y quién sabe si el día de mañana necesito de nuevo algunos pesitos que haga una raspado de olla. Así que, ¿cómo lo voy a estar poniendo mal? Yo me quedo algo para decir algo. Lo que dice Pichihuenchu, perdón, dice: los mapuches son anticapitalistas. Los empresarios capitalistas, ¿en qué sistema nos encontramos? ¿Quién sirve más para el sistema? Pero agrega otra cosa que me queda acá. ¿Quién lo dijo? Espérate, estoy buscando acá. Que decía algo de... ahí está, el Rula. Si existiera una posibilidad real de que ellos llegaran a caer en la cárcel, tendríamos un sistema carcelario de punta. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Si los ricos tuvieran la conciencia o el temor en un momento determinado de que van a caer en la cana, las cárceles serían... A toda raja. No sé si a toda raja, pero por lo menos habría un sistema carcelario casi escandinavo. Uh-huh. Un sistema carcelario en el cual la rehabilitación sería un hecho posible desde ya. No, si esta gente cayera en cana y los tomaran preso, harían una cárcel especial para ellos. Así como la cárcel de los milicos. Yo a mí lo que encuentro más grave de toda esta situación, que bueno, que lo vemos en un montón de situaciones a diario respecto a que hay unas cosas para unos y otras cosas para otros, tiene que ver con que todos estos señores efectivamente se sienten superiores al resto. Son fachos, por loco. Se sienten que son superiores, que tienen otros derechos, que en la práctica es así. Pero dicen, ¿cómo voy a mezclarme con todo lo con la chusma? O sea, ¿cachai? Y se sienten que son así, que son superiores, que ellos no merecen estar ahí sentados en tribunales. Voy a leer también comentarios de Facebook. Recuerda que abajo de el afiche, por así decirlo, el banner del matinal, que es uno rojo, puede también comentar, porque estamos preguntando precisamente respecto a ¿qué te parece que Adelano y Lavín les cambiaran las medidas cautelares y dejaran en prisión dejaran la prisión preventiva a arresto domiciliario por el caso Penta? Sari Oberreuter dice: una burla a los que vivimos con lo justo, y si alguno se roba un chancho lo secan en la cárcel. De hecho, hoy día se está encarcelando a mapuche más por el tema de abigeato, de robo de ganado. De hecho. Y hay una campaña, pero asquerosa, en sectores rurales, donde he visto carteles que dicen así como: la comunidad en contra del abigeato, esto, unámonos en contra del abigeato. ¿Para qué? ¿Por qué esto se hace? ¿Por qué es más grave robar una vaca que robar esto? O sea, que robarle la mitad del país. Que robar a la mitad del país. ¿Por qué es más grave? ¿Por qué te vayas en cana por eso? ¿Por qué te vayas en prisión preventiva por meses o por años? Te ahorra el problema de la opinión pública y te ahorra un tema no menor, que tiene que ver con invocar la ley antiterrorista. Por tanto, si tú invocas la abigeato, en el cual terminas allanando una comunidad por si acaso se encuentra el ganado, el caballo o la vaca que supuestamente robaron en el latifundio de al lado, y que después, como termina irrumpiendo violentamente a la comunidad, termina siendo repelida por los comuneros, por tanto terminas yéndote preso por haberle insultado o maltratado a carabineros. Que es la nueva estrategia. ¿Por qué? Porque hay un compromiso que se hizo durante campaña también y que es bien complejo, que tiene que ver con que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en la zona mapuche. Por tanto, no se aplica la ley antiterrorista, pero sí se aplica, en este caso, el tema del abigeato y el robo de madera, que son las dos tesis, por así decirlo, en términos estrategias judiciales, pues la que amparan de una u otra manera toda una política represiva, amparado en esas dos cosas. No, y tení, por ejemplo, que no llegan a pedir permiso para allanar, pues ya no van. Hola, tenemos una orden de allanamiento. Aquí está la orden. O sea, no llegan así, llegan como disparando. En la casa de Sebastián Dávalo o en la casa. Claro, de permiso, podemos sacar el computador. No, ya bueno. No. O sea, llegan con escopeta, niños baleados, abuelos baleados, y a nadie le importa tampoco. Es que el tema pasa por ahí. Vuelvo a lo mismo. Aquí empezamos cuando hay gente que majaderamente te dice: las instituciones funcionan. Y tú dices: sí, funcionan. Pero funcionan distinto para ti que para mí. De que funcionan, funcionan. Sí. Pero no funcionan para todo igual. Obvio que entonces, no. Pero es que una sociedad como la que tenemos, por eso volvemos al tema de la crisis de legitimidad y volvemos a esa crisis institucional que algunos tienen en la cabeza. El tema pasa porque el principio de igualdad se plantea y es el sostén de la sociedad que tenemos. Somos iguales ante la ley, somos iguales en derecho, bla, bla, bla. Pero en la práctica no lo somos. Que una cosa que se constata desde chico probablemente. Pero la cabeza no necesariamente hace la asociación como nuestras propias experiencias. Por tanto, ¿creemos que hay igualdad ante la ley? O lisa y llanamente ya no la creemos, pero se supone que debemos creerla para que de una u otra manera podamos sobrevivir en esta sociedad. Incluso para que la hagamos más llevadera, para que la podamos soportar. Porque de no hacerlo, es insoportable y te dan ganas de cambiarla. Entonces, insisto, el principio de igualdad ante la ley, mi pregunta no tiene que ver si corresponde o no medidas cautelares. A mí me parece que está correcta, aunque yo tengo la duda de cuáles son esas atenuantes. Porque, obvio, todos tienen derecho a pedir el cambio de cautelares. Yo cago en cara también, creo lo mismo. La pregunta es, uno, ¿cuáles eran esas atenuantes? De las cuales no se habló. Y, segundo, ¿por qué ese cambio? En términos de decir, este no se fotografía ni entra a la televisión solamente porque son ellos. Porque se podía informar igual por audio, pero no por registro. ¿Se entiende que es una tontera? Se entiende que es un descriterio porque dice, se puede registrar. Ah, perfecto. Pero no fotos. Pero no cámaras de video. Pero ¿por qué puedo registrar con audio, pero no puedo registrar con imagen? ¿Cuál es el argumento? Salvo el que se esté resguardando de una u otra manera la humillación pública de aparecer con la chaquetilla de imputado. Estamos hablando de tipo notable, de tipos que dan empleo. Estamos hablando del presidente de la Teletón por más de 17 años. ¿Se están dando cuenta de quién estamos hablando? El Padrino. ¿Cómo es la estamos hablando de gente? Es muy divertida. Podría poner la botonera, por favor. No. Así, po. ¿Saliste al aire diciendo eso? No, qué bonito. Ya, po. Entonces, claro, la situación va de mal en peor en cuanto a esta justicia, que es para unos de una forma y para otros de otra forma. Entonces, al final, lo que salen diciendo, no, si aquí la justicia es para todos, no es para todos igual. Hay justicia, claro que sí, pero es diferente para uno y es diferente para otro. No es la misma justicia para todos. No, incluso a veces yo me cuestiono exactamente, precisamente eso, que es, ¿hay justicia para el resto de los mortales? O sea, hay gente que, no sé, por ejemplo, todavía tiene familiares detenidos desaparecidos o familiares ejecutados políticos, se saben quiénes fueron los ejecutores. Y no pasa nada. Está libre. O también está el problema de que lo que dijeron tiempo atrás un grupo de militares en retiro, diciendo de que ellos entregaban todos los antecedentes siempre y cuando les dieran ciertas garantías. Claro. O sea, eso es obstrucción a la justicia y nadie les dijo nada. Y deberían estar detenidos, presos. Deberían estar detenidos y siendo interrogados y obligándolos a decir qué es los antecedentes que tienen. Pero sucede que parece que aquí hay un sector de la población que son los que están arriba, los que mandan, los que están en la élite, que le importa un carajo si se encuentran o no se encuentran los detenidos desaparecidos, si hay justicia o no hay justicia. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pasar bien, un pasar tranquilo, y ya no les interesa el pasado. Olvidémonos, avancemos. Borrón y cuenta nueva, echemos todo bajo la alfombra y olvidémonos de todo. Y además vamos a pedirle plata a los mismos que que torturaron a nuestra familia. Claro que sí. O sea, eso es lo más vergonzoso. O sea, en realidad no es así. Pedirle plata a quienes se hicieron de su poder y empresas durante una dictadura terrible como hubo en Chile. Bueno, para no decir que fueron los mismos. Claro, pero y lo más horrible de todo eso es de que son los mismos que hablan el 11 de septiembre de Allende y hacen uh-huh. homenaje a Allende y hacen homenaje a los detenidos desaparecidos de sus partidos políticos, hacen grandes ceremonias a los ejecutados políticos de sus partidos, pero cuando llegue el momento de pedir plata se olvidan de esa gente y lo escupen en sus tumbas. Uh-huh. Eso es lo más desagradable que puede hacer un ser humano, es rebajarse al máximo al ir a besarle las botas a los que usufructuaron de todo el país. Uh-huh. Sí, eso. Así mismo. No, y o sea, sí, lo mismo. Estos señores que estaban... O sea, tenemos a la misma presidenta Bachelet que fue detenida, qué sé yo. Tuvo el Villa Grimaldi, nada menos. Y hoy día tenía, ¿cuántos? Como 60 expresos políticos en huelga de hambre. Porque en este país no ha habido indemnización por derechos humanos. No ha habido nada. O sea, ha habido por el informe Rettig, también claro. el Vales, también ahí hay alguna. Ha habido, sí. Pero no ha sido suficiente. Hoy día hay muchos viejos que están, bueno, que hoy día se están muriendo, que están con enfermedades que también se les podría atribuir a lo mismo, o sea, que vienen arrastrando desde hace muchos años por el mismo motivo de la tortura. Quiero mentir, pero no sé, tengo ahí, no sé si mi duda, pero hace un par de años lo que recibían los expresos políticos y la gente que había sido torturada, que aparecían en el informe Vales, era alrededor de 110, 115 mil pesos mensuales. Con eso hay gente que tiene que vivir porque durante varios años de su cautiverio no pudieron trabajar, no pudieron estudiar, no pudieron salir adelante más. Y luego muchos de ellos tuvieron problemas para encontrar trabajo por lo mismo, porque si no les daban la ONG que estaban más cercana a ellos, no había forma. Uh-huh. Y también habían algunas diferencias. Entonces, eso hace de que les cueste mucho uh-huh. Poder tener un pasar mejor con, no sé, una mejor jubilación, con, bueno, las jubilaciones aquí que son como la pera, pero bueno, podrían ellos haber tenido alguna posibilidad, pero no la tuvieron, uh-huh. si ese es el problema. Sí, es cierto, hay algunos expresos políticos que lograron levantar alguna pequeña empresa y la mayoría quebró. Porque no recibieron tanto ayuda estatal como podrían uh-huh. haber recibido, y no vamos a decir de que el Estado le hubiese dado plata, sino que le hubiese dado, qué sé yo, a la imprenta le hubiese dado la publicidad de algunas de algunos ministerios y cosas por el estilo, pero no fue así, y bueno, se fueron quebrando, no pudieron seguir. Además que era gente que no estaba preparada para ni intelectual ni ideológicamente para ser empresario. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, eso también jugó en contra. Disculpa, no entendí la parte de intelectualmente. En el sentido de que... Académicamente. Académicamente. Ah, ya. A eso me refiero. Uh-huh. Oye, y más allá de todo eso, de las posibilidades más o menos que tenían para hacer tal o cual cosa, hay tratados internacionales de derechos humanos a los que Chile supuestamente está adscrito, y que todos quienes son como presos políticos o de una dictadura merecen indemnización. De hecho, si nos pusiéramos con la palabra patriota, estos son héroes de la patria. Y se les ha aplastado, están abandonados. Precisamente en base a eso el que se está exigiendo, que tiene que ver con el artículo 14 de la Convención contra la Tortura, y también un montón de otros tratados, que no solamente tiene que ver con el tema de reparación simbólica y todo, que poco INAS ha hecho, sino la reparación, la indemnización es un derecho. Porque, a ver, volvemos a esta una conversación que tuvimos hace un par de semanas a propósito del tema de los derechos humanos, a propósito de esta polémica del INDH, que tiene que ver con el tema de los agentes del Estado. Acá hubo un Estado. El enemigo era el Estado y sus distintos funcionarios. Porque son agentes del Estado, financiados por el Estado, preparados, formados. Se formaron para torturar. Uh-huh. Si no es que a alguien se le ocurría nomás hacerlo. Entonces, en virtud de eso, claro, las cosas son más complejas. Pero, a ver, lo que estamos discutiendo tiene que ver básicamente con el tema de la igualdad ante la ley. Uh-huh. Porque, y ayer estaba esta discusión, hay cuatro comuneros en huelga de hambre en la cárcel de Angol desde el 23 de marzo. Dos de ellos, Claudio Huentecol y Miguel Toro, están pidiendo precisamente el cambio de las cautelares. Y la están pidiendo de una manera muy, muy, muy particular, porque uno tiene que ver con los tipos de juicios que les toca vivir, en la cual no se sabe quién denuncia, no se sabe quién acusa, no se sabe quién es la persona que los apunta con el dedo para decirle, oiga, esta persona quemó tal cosa o esta persona hizo tal cosa. Que tiene que ver con lo que hemos denominado hace bastante rato como testigos sin rostro. Pero están pidiendo, bueno, mientras dure esto y empiece el juicio, queremos que haya, no sé, arresto domiciliario. Una pesca, una embajada. Que están en huelga desde el 23 de marzo. Porque están los otros casos, que es el caso de Levinado y Marileo, pues son cuatro en total, y este caso de Levinado y Marileo están pidiendo que se cumpla algo que en la primera huelga, esta es la tercera que llevan, ya está firmado y está acordado. Hace más de un año, o hace casi un año más o menos ya, desde la segunda huelga por lo menos, que tiene que ver con el traslado al set de Angol, y que hasta el día de hoy no se cumple. Entonces, cuando tú decís, ¿de qué vale la palabra o la firma, por ejemplo, del ministro de Justicia? Que se supone que en septiembre del año pasado ya se debía haber cumplido esto y estamos a 23 de abril del 2015, ¿no? Del 2014. Y todavía no se cumple. Y aquí lo que, insisto, se lesiona tiene que ver con ese discurso de las instituciones funcionan. No funcionan para todos iguales. Insisto, si tiene, a ver, vuelvo a insistir en lo mismo. Que ellos puedan cambiar sus cautelares está bien. Me parece bien. El tema es que no todos tienen las mismas opciones que tienen ellos. Y tomando en cuenta algo que bien decía Bachelet en su momento, los delitos de alta connotación pública, como este. ¿Hay otro que tenga más alta connotación pública en estos momentos que el caso Penta? No, pues todavía no hemos llegado a la parte de Soquimichi. Soquimichi, estamos recién en la indagatoria, que están hablando, declarando ante los fiscales, algunos en calidad de voluntario, aunque otro Cabral imputado. También, ¿eh? Pero el caso de es que todavía no hay ningún formalizado, no. A eso voy. Estamos recién en la indagatoria. Acá sí, hay formalizado, aquí sí, se le pidió la prisión preventiva, aquí sí, había méritos para ponerlo en prisión preventiva. Y uno dice, bueno, a ver... Lo que uno termina pensando a raíz de los elementos que tiene es que se terminó la cana para esta gente. ¿Sí? Porque en cana no van a caer. Entonces, esto fue lo que iban a estar en cana iba a ser la prisión preventiva. Porque los delitos tributarios no tienen mucha pena. En Chile. Ay, porque la pena que tenían antes la fueron bajando. Oye, los mismos que hoy día rasgan vestidura. Permítanme decir, los mismos que rasgan hoy día vestidura. Son aquellos que rebajaron estas penas. Por ejemplo, no sé, pues lo escuchaba hablar el otro día a Ricardo Lagos, po. Papá, po. No, po. Qué vergüenza ese señor Meraco. A mí me avergüenza toda la clase política, pero bueno. Hay algunos que han más que otros, pero al final. Y no entiende la gravedad de lo que es el fraude tributario. Es brígido, porque eso significa que cuántos millones de pesos, de dólares, han evadido en no pagarle al fisco, lo que se traduce en políticas públicas, ¿cachai? se traduce en hospitales, se traduce para la gente, para todos los quienes le trabajan a ellos mismos. Pero a ellos qué les importa si ellos tienen buenas clínicas, tienen buenos colegios, tienen buenas universidades, tienen buenas vacaciones, tienen... viven en una burbuja en la cual, o sea, yo me acuerdo, no ven, ¿se acuerdan, ni le interesa ver lo que pasa? ¿Se acuerdan del tipo de la Polar? El que estaba con medidas cautelares y pidió un permiso para ir a vacacionar. Ah, sí. Y le dieron un mes. ¿Un mes? ¿Para vacacionar? Dice Mirta Rodríguez Lascano, estoy leyendo también lo que se publica en Facebook. Era de esperar y ahora a olvidar con el volcán. Puta que tienen suerte los hueones. Nadie sabe, nadie se va a enterar. Todos ganan con el volcán. Eso a propósito de la erupción violenta. Ayer, por lo menos la segunda en la noche, fue tremenda. Sí. Del volcán Calbuco. O Calfucó. En Mapudungun. ¿Calfucó? Calfucó. Calfucó, que sin que Foucault. ¿Cómo con Foucault? No, porque es Foucault. ¿Ah? Pelado Foucault. Sí. El Calfucó, que en Mapudungun significa agua azul. Ese. Ya. Pero se le conoce como Calbuco. Y Chuchunco. Chuchunco. Sí. Es que bueno, como la mayoría de los orígenes de los nombres de las cosas que tendemos a conocer, agua. Tienen agua, sí. Mapudungun. Sí, pues, agua, que era el caso del volcán. Y que, claro, se pone en la palestra precisamente el tema del volcán, otro estado de excepción, y que ayer había una discusión de la noche no menor. Mucha gente en la localidad llamando y decía, bueno, quiten el estado de excepción, pues, Juan, queremos salir de acá. Sí. ¿Cómo, ¿Quién se le ocurrió? De hecho, era súper ridículo. No, van a tener, es que hay estado de excepción, pero van a tener salvoconducto todos quienes quieran trasladarse. ¿Qué es esto, por Dios? Así, o sea, así toque de queda, pelotudo toque la decisión queda. De anoche. Si viene la erupción y empieza a salir lava y empieza a quedar la escoba, ¿la gente no va a poder salir a la calle? No, pero por eso te digo que era tan ridículo. Tan ridículo que había estado excepción, pero decían que tenía salvoconducto para poder moverse. Entonces no entiendo esta estupidez. La gente que estaba en la zona de excepción, que era los 20 kilómetros por lo menos a redonda alrededor del volcán. Ya, es que el asunto es el siguiente, de que en el momento que ya viniera una nueva explosión y la gente saliera arrancando, podía arrancar. Más o menos esa era la explicación que había. Pero mientras no pasara eso, todos encerrados en sus casas. Y esto era en Puerto Montt, en Puerto Vara, en Ensenada. O sea, no era solamente lo no sé si está a 20 kilómetros. 20 kilómetros a la redonda es harto. ¿Será territorio? ¿Hasta Puerto Montt? No. No creo. No. Por ejemplo, Puerto Vara se veía y está Puerto Vara como a unos 50 kilómetros. Más o menos. Porque hay una ladera que va, la de Puerto Vara creo que hacia el norte. Puerto Montt está hacia el otro lado. Pero desde Puerto Montt se ve el Salfuco. No. Casi Valdivia se veía. No, yo te digo, cuando no está en erupción, se ve el volcán desde Puerto Montt, porque veía. Se ve. Sí. Sí, desde la zona de Puerto Montt se ve. Pero no, pero el toque queda en Puerto Montt. El toque queda en la provincia de Llanquihue, en el estado de excepción, y en la comuna Puerto Octay. Pero en la tarde-noche, eso era lo que se había determinado. Y cuando hizo la erupción violenta, la madrugada, a eso de la 1:20, 1:30 de la mañana, estaban con estado de excepción en la provincia de Llanquihue y Puerto Octay. Y ahí es donde vino esa discusión donde la gente empezó a llamar a la radio, empezó a comunicarse así como, quiten el estado de excepción, saquen el toque de queda, Gile. Una cosa por el estilo era. Cosas que me molestan y que no comprendo mucho de por qué. Pero ojo, quiero consignar algo. De que empieza el gobierno de Bachelet hasta el día de hoy, hemos tenido una cantidad impresionante de estado de excepción. Sí, eso voy, porque a la primera, así como un volcán se tira un erupto, y los milicos. Agua en el norte, los milicos. Para que no pase lo del 2010. Exacto. No tenga las críticas. No tenga las críticas, aunque pase lo mismo, pero van a decir, nosotros hicimos lo que había que, el protocolo que hemos determinado, y lo hicimos bien. Así que no nos digan nada. Pero no han triunfado ni en evacuación, ni erradicación de la gente. Ese otro cuento, dice María Eugenia Morales, Estoy leyendo los comentarios de Facebook, que siempre pescamos los de Twitter, nunca pescamos los de Facebook. Y ante la pregunta dice: me parece una grave ofensa para todos y todas los luchadores y luchadoras sociales que se encuentran hoy detenidos por exigir nuestros derechos. Es como la canción del mundo al revés, de Daniel Biglietti. Pero reafirma nuestras convicciones de continuar luchando por un sistema socialista en donde los delincuentes y asesinos y asesinas estén en las cárceles y nuestros compañeros en libertad. Construyendo la patria justa hasta vencer o morir, dice María Eugenia Morales. Tiene que ver con el tipo de sociedad en la cual uno quiere pelear. Por eso insisto que hay discursos que son medio peligrosos. A mí, cuando yo escuchaba, por ejemplo, hablar del tema de cómo Martín Larraín. ¿Cómo Martín Larraín qué? Martín Larraín, o sea, si él lo hizo, yo puedo hacerlo. Exacto. No, si voy a emular a la impunidad, claro, de la aristocracia, de la élite, del cuiquerío. O, por ejemplo, yo cosas que encuentro súper terribles, que es como decir, estos señores que torturaban y todo el tema, deberían vivir lo mismo. O sea, yo soy capaz de ir a torturarlo, ir a fusilarlo y todo el tema, cuando no, por lo que no nos podemos comportar igual que ellos. De eso se trata. Sí, sí. En eso estamos de acuerdo. O sea, fusilarlo pero... sí, pero no torturarlo. Pero, cosa que sea más rápido. Pero, claro. Ojo, y cosa difícil, que, ojo, que ocurre porque... hasta el día de hoy, en algunos países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, nadie se alarma. Yo me acuerdo que hay gente que decía, oye, en Cuba la revolución fusilaban. Fíjate que en Estados Unidos también. Es más, todos un estado días. Que dejó el tema de la inyección letal porque era muy caro y porque la empresa que lo hacía volvió y se hizo el tema de la ley, no recuerdo con precisión el estado, en el que vuelve el fusilamiento. Ahora, estamos hablando de 2015. Pero el asunto es que en eso de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que hay gente que dice de que ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, claro. ¿No es justo eso? Es complicado porque desde mi punto de vista no sé si debe ser de la misma forma. No es justo. Entonces, a mi parecer, no es justo de que... O sea, yo no sería capaz de... Yo no sería capaz de torturar a alguien. No estoy en condiciones de hacer una cosa. Es que no puede haber justicia ahí. Porque entonces, tiene que ver con... Pero yo he escuchado gente que fue torturada y que decía de que ellos estarían dispuestos a meterle la picana y todo el asunto. Entonces, por eso es complicado, porque si uno no ha vivido aquello, no es la misma. Y también yo he conocido gente que fue torturada y que decía que ellos jamás podrían ser capaces de tomar una actitud igual, ponerse al mismo nivel que el torturador. Entonces, por eso, pero yo no podría, porque sería rebajarme a su nivel. No tiene que ver con esa sensación de que más allá de quién es otro ser humano también. Por eso. Y eso lo encuentro súper terrible y creo que una ley de talión no puede ser justa por ningún motivo, ya que siempre hay, por ejemplo, primero motivo atrás. Por ejemplo, robó una gallina, ¿cómo le vaya a ¿cuál es el igual a robar una gallina, cortarle la mano? Como cosas así, pues, no sé. Es que, a ver, la justicia parte del principio de proporcionalidad. Depende de lo que se ha hecho, depende del castigo. Esa proporcionalidad... ¿Cuál es el valor de cada ser humano, pues? En términos de proporcionalidad. Eso se determina socialmente. Por algo hay 5 años y un día, y por eso hay 10 años, y por eso hay 15 años, y por eso todo tiene una medida. Porque el hombre es la medida de sí mismo. Por tanto, esto tiene que ver con ese principio de proporcionalidad, con el principio de reparación. Y uno confía en ese principio, si no, de una u otra manera... la sociedad no se queda de una otra manera compuesta como un conjunto si no establece parámetros colectivos en los cuales asumimos todos, no es la imposición de uno por otro, pero la sociedad que uno cree, colectivo en el cual aseguramos el buen vivir de todos. En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Ya. El ser humano, como el hombre, el lobo del hombre en sí mismo, es el hombre mismo, como diría Thomas Hobbes. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si alguien lesiona precisamente eso colectivo del buen vivir? Hay una sanción por parte de la sociedad, por parte del colectivo, ¿cierto? A ver, planteemos que estamos en una asamblea y alguien lesiona a otro. Y la asamblea toma una determinación respecto a ese hecho en sí. Y ahí es donde uno empieza a entender o aplicar lo que entiende colectivamente por justicia. Porque acá muchos dicen, por ejemplo, no, yo no haría tal cosa, y sí, y todo. Me parece súper lindo y súper romántico. Pero en la práctica, por ejemplo, el tema de la justicia popular tiene que ver con eso. Y se reivindica igual. Entonces es súper complejo porque tiene que ver con instinto, tiene que ver con creencia y tiene que ver también con qué tipo de sociedad queremos construir. Pero en instinto y sobrevivencia no podí poner como opción la tortura. O sea, no existe la tortura si es en torno al instinto. Existe la tortura. No, pues, pero si es por instinto y sobrevivencia, ¿no? No sé si tanto por instinto. O sea, la tortura se aplicó. Hay un instinto en el momento de que alguien quiera hacerle daño a alguien para que pueda sufrir o para que vea mi frustración respecto a eso. Sí, está. Y en ese caso es súper instintivo porque es súper animal. Ahora, lo que pasa es que el ser humano ha logrado perfeccionar ese tipo de cosas. Ha hecho escuelas para torturadores. Y más, o sea, pero es que no es instintivo, es ideológico, pues, ¿cachai? La tortura. Por supuesto, porque el ser humano le va dando ese desarrollo, pero es instintivo. Cuando tú tienes rabia. Ay, ya los senecas tenían mucha rabia, mentira, querían instalar Obvio que tenían rabia, se le incubó mucha rabia, se supone que están salvando la patria. Bueno, contra los comunistas y todo el resto del mundo son inferiores. Es el experimento Milgram. Hay gente, a ver, las dictaduras y los regímenes totalitarios no se sostienen por una persona, se sostienen por un engranaje. Y ese engranaje tiene una justificación, tiene un ethos, tiene una razón de ser. Salvamos a la patria, la liberamos de estos comunistas que se querían matar a la gente y nos iban a degollar mientras estuviéramos durmiendo. Tú vas generando eso. Y termina la convicción de esto. Las cosas no son porque sí. Las cosas están ordenadas, están planteadas desde un principio conjunto. Estos son como... A ver... Nuestra cabeza son millones y millones de neuronas que se van conectando unas con otras y que van generando un proceso que va acompañado de otros más. No funcionan aisladamente. Y en ese sentido, disculpa, alguien que quiera hacerle daño a otra persona es sumamente natural. ¿Por qué? Porque es parte de lo que vivimos constantemente. Disculpa, ¿cuánta gente ayer? A propósito de esto, mira, voy a leer Twitter, está alegando Pichihuenchu. Está alegando, dice, justo ahora que ya tengo Twitter... Y llevo 632 tweets, revisan Facebook. Bueno, para que ahora digamos, pero no revisamos el que era el matinada porque era un cacho que aquí decían que lo revisaban, pero que no y todo el tema. Pero vamos a leerlos todos. Y acá hay un hecho que lo consigna Mauricio Donoso, que tiene que ver con la agresión que ayer sufre. Si no me equivoco, era Lavín, Carlos Eugenio Lavín, al subirse al auto. ¿Ok? ¿Qué lesión? O sea, no él particularmente, pero el chofer y todo el tema, porque atacan el auto. La agresión del auto, como decía Max Pavé. Pobre auto que lo agredieron. Derechos automovilísticos humanos para el auto. Bueno. ¿Se entiende eso? ¿O lo condenas como lo hacía la periodista? No, se entiende. Ya, pero ¿por qué? Me estoy cambiando el discurso. ¿Por qué ahora lo estás entendiendo? ¿Por qué empatizas con eso? Porque... Estás cambiando tu discurso. ¿Qué estoy diciendo? Es que lo que pasa es que tratamos de racionalizar. Generalmente los abogados tienden a hacer eso, pero los abogados en sus casas son igual de chuchas a sus madres que todo el mundo, ¿cachai? Pero no entienden, no, es que el derecho, la proporcionalidad y todo el tema, los tipos son unos miserables en su casa igual que todo el mundo nomás. Porque estamos hablando de seres humanos. Que tratamos de regularnos y que tratamos de llegar a acuerdos colectivos, y a veces no tan colectivos, como las sociedades que vivimos, porque no son colectivas, son impuestas por alguien que tiene el monopolio de las armas y que tiene dinero y que genera de una otra manera lo que nosotros conocemos como clase dominante. Pero la rabia está ahí. La rabia incluso de la justicia. Aspiramos a una sociedad donde no ocurra eso. Pero vivimos en lo que somos y nos da rabia. Y quisiéramos ver a nuestros torturadores no solamente tras las rejas. Voy a hacer un ejercicio que a mí me parece maravilloso, que está plasmado en una película, que es El secreto de sus ojos. Que probablemente es una película hermosa, no solamente por grandes actuaciones, porque de una u otra manera evoca muy bien la época de la dictadura en Argentina y todo, sino porque trae a colación una discusión que es precisamente la que estamos haciendo acá. Hay un crimen horroroso, perpetrado por agentes del Estado, casi por gusto, en el que terminan violando, abusando sexualmente y matando, asesinando a una mujer. Y más encima se culpa o se deja entrever de que había sido su pareja. Ok. Está este personaje medio oscuro, medio extraño, medio medio loser, que tiene que ver con Darín, tremendo actor, que empieza a buscar poco a poco la verdad. Bueno, resulta que esta persona no había sido, que era la pareja de esta persona, no era un crimen pasional, como tantos crímenes pasionales que nos hicieron ver durante las dictaduras, sino que había sido un agente del Estado que más encima trabajaba como todo el mundo, normal. Iba a ver el fútbol como cualquier otro, pero era un psicópata, un torturador, un tipo que disfrutaba de esa perversión. Bueno, ocurre, si la vio, apague la radio en este rato porque voy a contarle la parte interesante de la película que tiene que ver con el final. Si no la vio. Desaparece, si no la vio, apague la radio. Desaparece el tipo. Se supone que este casi fiscal o agente de la justicia cree que este tipo, el marido, casi como un tema de justicia, había ido a cobrar parte. Había ido a cobrar de una u otra manera con... había querido hacer justicia por su mano. Y se convenció de eso. Y un día va a verlo, que vivía en un lugar bastante retirado. Para saber dónde había enterrado a esta gente de los servicios del Estado, de la dictadura argentina. Y se encuentra con una sorpresa. Se encuentra con que esta persona que había perdido a lo más amado, que había sido arrebatado no solamente de un amor, de una relación de su mujer, sino que había sido despojado porque me decían que había sido culpado de eso. Tenía prisionero a esta gente. Y llevaba años teniéndolo prisionero. Y al hacerlo prisionero, se hizo prisionero él mismo. Y le daba agua, y le daba comida. Y el otro le decía, pero así como la pregunta cabe es, ¿por qué no lo mató? ¿Por qué no es justo? Que pague lo que tiene que pagar. Si a él le corresponde 20 años, vamos a estar acá y el loco va a estar 20 años preso. Y una película muy hermosa porque habla de la justicia, de la proporcionalidad de la justicia, cuando creemos en la justicia. Y si no la tenemos nosotros, la hacemos nosotros. Pero el tipo probablemente tenía un código mucho más alto de justicia que lo que podríamos tener nosotros, que probablemente le hubiéramos pegado un balazo. Eliminar. Pero él no, porque no era justo eso. Y él se, de que y él los dos hizo, quedaban presos. Exactamente, él claro. Se quedó preso. Sí, porque tenía que estar constantemente preocupado de aquel individuo. Era su prisionero. Claro. Yo igual creo, ponle tú, que matar a alguien como para justicia no es justo. O sea, yo creo que estar... O sea, tengo mis matices con eso, pero... Depende. Es que, por ejemplo, no sé, un torturador o Pinocho, que ganas de haberlo visto envejecer y morirse en cana, ¿cachai? Uh-huh. Como Videla. En Argentina. Sí, y no es un tema de claro. De venganza, sino que porque es como eso es lo que merece. Está bien. Va a contar otra historia que está cierta. Probablemente alguna gente la conoce porque salió en su momento determinado en los medios. Yo la conocí más cercana. Una familia súper bien, súper normal, se rompe, se quiebra. Trae el abuso sexual de una de sus hijas que terminó con muerte, por lo demás, pequeña. Obviamente la familia se destruyó. Cuando llegáis a esos niveles de dolor y cuando de una u otra manera no podís tratar de explicarlo o justificarlo, todo se muere, la pareja se divorció, los hijos, otros que quedan, terminaron bastante mal. Y el tipo fue detenido. ¿El esposo de la señora? No. La persona que había abusó de la menor y la mató, fue detenido y fue a la cana. Y salió al tiempo que correspondía. El padre de la niña lo buscó y lo encontró. Tenía un taller, la persona. Y se apareció frente a él. Le habló. No recuerdo bien si lo golpeó, me parece que sí. Él lo encerró en el taller y lo quemó. Y se entregó. Y terminó en la cárcel. Uno puede tener muchas opiniones respecto a eso. Muchas. No corresponde, la justicia por la mano. Pero hay un dejo, y creo que en todos y todas, de empatía. De ponerse en el lugar de la. Eso me refiero con el tema de empatía. Más allá de justificar o no, hay gente que puede encontrar que esto es horroroso y que de una u otra manera lesiona precisamente el sentido de justicia que tenemos. Pero en el fondo, cuando tú te ponías en el caso de un hijo, de una hija, que es abusada sexualmente, estamos hablando de una niña. Yo recuerdo el caso de este chico que creo que mató al papá porque le pegaba como a la mamá. Bueno, ha habido varios casos de eso, sí. Y estaba en cana también, po, el cabro, que mató al papá, parece. Sí. Por pegarle a la mamá. No sí, sé pero si salió. Para defender. Salió, era de acá, de la zona de Alto Jahuel. Recuerdo ese caso. Él termina saliendo, tuvo un tiempo en prisión. Pero estuvo poco porque, claro, él fue en defensa de la mamá que estaba siendo en ese momento atacada y el papá le estaba con un cuchillo, creo. O el caso de la. Y fue, lo mató. De la que ayer salió de nuevo la noticia. La señora que cocina a su marido en un fondo. Claro, ahí la cosa es distinta. Claro. Porque ahí hay un tema, que es lo que conversábamos ayer, pues, ¿cachai? Y que tiene el tema de la pena, a menos que se termine demostrando el tema del brote psicótico, que era como la tesis que estaba manejando, porque ya la cosa no es solamente matarlo y la autodefensa, en definitiva, porque, bueno, estaba siendo golpeada. Yo no creo que hay brote psicótico. Yo creo que a muchas mujeres en Chile le gustaría cocinar a sus maridos. Me da miedo eso. Yo desde hoy día voy a alejarme un poco de acá. Pero volvemos al principio de lo que estábamos discutiendo y nos vamos al octavo juzgado de garantía, en que me vuelvo a preguntar de por qué se podía registrar en audio y no en imagen. No encuentro todavía la explicación lógica de eso. Habría solamente la explicación que dabas tú. No encuentro cuidar tampoco la dignidad otra. Y la honra, claro. La humillación pública. Vilipendiados por la opinión pública, estos pobres tipos. Imagínate, presidente de la Teletón por casi 7 años, parece dictadura la vaina. Con chaquetilla de imputado y con esposa. Engrillado. Bello. No nos dieron pa placer. Para muchos, pues. Pero, insisto, el tema de justicia también depende mucho de dónde estés mirando, como la mayoría de las cosas probablemente en la vida. Pero por eso decía yo hace un rato atrás, de que hay gente que efectivamente se siente superior a otra y cree que eso es lo que como debe ser, no lo cuestionan. Pero que está bien como está así la justicia, que está bien así como están las instituciones, porque las instituciones funcionan, como decía Antonio, funcionan las instituciones para ellos. Claro, pero si ellos hicieron las instituciones. Dice Achimalguien, a través de Facebook, a propósito de un tema que estábamos discutiendo. Dice Anchimalguén San Martín: y la inyección letal es con público presente, a lo mero show de TV. Y súper aceptado socialmente. En algunos, ojo, sí, en algunos estados de Estados Unidos. No en todos. En algunos lados está abolida la pena de muerte. Mm. En otros no. Como que más al sur de Estados Unidos está se mantiene. El Ku Klux Klan y todas esas cosas. Sí, es más conservador en ese, en ese sentido, y se mantiene en ese tipo de cosas. Pero volvemos al principio de proporcionalidad, pues. Volvemos al principio de qué es lo equitativo. Porque siempre tenemos el principio de, a ver, la justicia desde nuestra cultura judeocristiana, que viene desde las tablas de la ley de Moisés, desde la historia de Salomón, determinando con justicia y equidad a quien corresponda dividir el niño por la mitad. No, que se lo lleve ella. Se lo lleva ella. Y uno dice, oh, loco sabio, porque ella lo quiere más. Y al final busca la justicia, que es el imaginario de hacer lo correcto. Y una sociedad se constituye por eso. No solamente ahora, por eso el tema de los sabios, estoy hablando de las colectividades tribales, en donde de una u otra manera los hombres sabios o mujeres sabias son sabios porque imparten justicia. Porque ponderan al momento de referirse frente a temas que afectan al conjunto. Pero que su jurisdicción y su justicia era siempre la gente que componía el pueblo estaban de acuerdo con que la persona hacía una buena justicia, donde todos quedaban conformes. En este país la gente no queda conforme con la justicia. Y no solo no queda conforme porque siempre quieren quedar libres, sino que porque la misma justicia para unos es de una forma y para otros es de otra. Porque sucede que lo que es un hacen hecho. Y lo que hacen justicia y lo que han dictado las normas de justicia en este país, esa gente es justamente la que sale beneficiada en caso de cometer algún ilícito. Hablamos el otro día de que el principio de toda injusticia era el principio del privilegio, cuando hay gente o hay sectores o hay grupos que creen que están por sobre el resto. Es el principio de toda injusticia. Y coincido contigo en términos de que quien imparte justicia y quienes establecen qué es lo justo y no justo, quienes legislan respecto a esto, pertenecen a ese grupo. Entonces, ¿cómo uno puede creer que eso puede ser justo cuando quienes hacen la justicia la imparten y la legislan para seguir privilegiándose? Exactamente. Claro. Es el problema de la sociedad que hoy día tenemos. Por tanto, la justicia se vuelve injusta, ataca particularmente a un sector social. Porque estamos hablando de hechos, estamos hablando de números, estamos hablando de estadísticas. La mayoría de la gente que está en prisión, me atrevería a decir el 98,9%, para dar un margen incluso, pues no voy a decir 98,9%, es gente pobre. No, y los delitos, por ejemplo, delitos de como de plata, ese tipo de cosas, que gente como más con mejor pasar, no están en la cana normal, pues tampoco. No están en la penny, están, no sé cómo se llama. ¿Dónde están los delitos como tributar y todas esas cosas? En lugares como la Capitán Llaver. Claro, ahí. Pero no sé, a Colina uno no los van a llevar. No. Pero todos asumen de que no los van a llevar. ¿Cachai? Como... Y si que en algún momento llegara por cualquier razón, o sea, fuera una presión tan fuerte de la población y tuvieran que estar, qué sé yo, 24 horas presos, les construyen una cárcel para ello. Ya se hizo una vez, hay un precedente, por lo tanto no sería ninguna. Aparte igual no, de la Capuchino. Aparte salen ganando igual porque las inmobiliarias de las cárceles también son de ellos. Pero ahí voy a lo que decía alguien acá, creo que el Rula, que si los ricos tuvieran de una otra manera el temor o en su horizonte, si cometen delito, saben a ciencia cierta que pueden terminar en la cárcel, las cárceles serían distintas. Es como un poco la lógica cuando dicen que si los hombres se embarazaran, el aborto sería legalizado hace muchísimo tiempo. Y es verdad. Claro. Sí, pues obvio. Pues se generarían las condiciones porque estamos hablando de gente que legisla y que imparte justicia, que de una u otra manera protege también a su propio sector social. Entonces... O sea, hubo un acto, todos creemos que hubo un acto de injusticia con el caso de Delano y de Lavín a propósito de lo que estamos conversando. Claro. Algunos creerán porque les cambiaron las cautelares. Yo creo que ahí no está la injusticia. Está bien, pero no ocurre eso con todo. Pero a mí hay un acto de injusticia, un gesto, un símbolo o lo que queráis o como queráis llamarlo, en el hecho de registren pero no fotografía, no cuidemos a estas personas. Hasta evaluarte de la sociedad que más encima tienen una máquina para dar empleo. Claro, y que el día de mañana seguramente van a ir a pedirle rapado de olla, llegar los 100 últimos metros y no sé cuántas cosas raras. O vayan a acercarse a ellos para cometer algún error. Seguramente, pues entonces, claro, tienen que cuidarlo. Po. O sea, ahí está la plata, ahí está la posibilidad de futuro para ellos, obviamente. Exacto. Ahí está. ¿Qué viene en el caso Penta? Bueno, se supone que viene el juicio, o esperemos que lo haya. Sí, pero faltan todavía como 60 días o más. Esperemos que lo haya. Esto puede terminar probablemente en un acuerdo. Uno dice que sí, que no, que es poco probable ahora. Una ley. Pero puede ser. Porque lo que pasa con Penta es que también marca el precedente para lo que viene y lo que puede seguir. Eso es como lo llamativo, ¿no? Porque puede generarse esto de decir... depende de lo que pase con Penta, va a pasar con Tsukimichi y lo que venga para adelante. Y ahí podemos empezar a ver, va a haber impunidad. Bueno, yo pienso de que la mayoría de la gente pensó desde un comienzo de que aquí iba a haber impunidad. O sea, es más, si hubiésemos hecho una encuesta antes de que hubiesen caído en cana Lavín con Delano, seguramente el 90%+ de la población habría dicho no van a ir ni a la llave ni a ninguna parte. Lo más seguro que habrían pensado eso. Pero, por lo tanto, el hecho de que hayan quedado 47 días o 45 días, según las distintas informaciones, que hayan estado detenidos, para algunos ya es como, bueno, algo es algo, porque esperaban nada. Para otros es demasiado poco porque esperaban de que hubiesen estado por lo menos los 120 días que tienen que estar esperando en este proceso. Y por lo tanto, yo creo de que, claro, cárcel no van a tener. Entonces, si hacemos una encuesta acerca de qué piensa la opinión pública, el 100% diría, no, ellos no van a ir presos, no pueden ir presos. No van presos. Pero aún así estuvieron imputados. Y que lo más seguro... que estuvieron imputados, que igual claro, es algo. Y con eso, por eso es lo que ha dejado como conforme a algunos. Y lo que viene a futuro, lo más seguro es de aquí a... Porque son 120 días, o sea, en este momento son como 2 meses más. Bueno, perfectamente puede salir alguna ley que borrón y cuenta nueva y ya. Y quedamos todos contentos y todos tranquilos. Claro. Porque si no, pueden venir las penas del infierno, entonces tengan cuidado. Una ley que legalice lo que ellos hicieron y así están libres, ya no van a caer en cana. Y por lo tanto, pueden repetirlo en un futuro, porque ya va a ser legal. No, pues la idea, o sea, de hecho esa es la idea, pues el tema del fraude al FUD con el tema de elecciones. Por eso. Obvio, va a ser legal. Claro. Entonces no es... Obvio que la van a seguir haciendo porque los candidatos van a seguir yéndole a pedir plata a estos señores. Claro que sí. Todos los políticos en general. Y es vergonzoso, ¿ves? Cuando decían de que eran filas de políticos que hacían ahí en la oficina para ir a pedir plata, uh-huh. Porque ellos no andaban ofreciendo plata. Claro. Entonces, también como dando a entender de que ellos eran pobrecitos, a blancas palomas, y que le iban a pedir plata y les daban no sé quién, entonces les daban las monedas. Es como, no sé, pues, la gente que se pone en la escala del metro a pedir plata y la gente pasa y les da una moneda, aquí parece que era algo claro, bien similar. Caridad a los pobres políticos. Y van a pedir caridad ahí con su sombrerito y por favor a unas moneditas y ellos les da pena, pues claro, pobre gente, entonces les da plata. Claro. ¿Ah? 20 millones, 100 millones. Los pobres políticos. Uh-huh. Sí, entonces, pues. esa es la imagen que están dando y que esto lo hagamos legal mejor, pues. Así evitamos tener todo este escándalo, todos estos problemas. No, ya está todo legal y todo está dentro de las reglas, así que ya, tranquilo. Y nadie puede reclamar. Ya se allá vamos. Gracioso, sí, porque, o sea, no sé cómo podría ser esto de que tal empresa le da plata a tal partido, a tal candidato X. Y, no, o sea, súper... No creo en verdad que legalicen. Bueno, es posible, sí. O sea, en Chile en todo este puede pasar. País, todo puede pasar. ¿Eh? Todo puede pasar. Pero eso nos daría también nosotros derecho para ir a pedirles platita también, a cambio de nada. Ah, no, tengo que poner a cambio de una ley, obviamente. No, o sea, mira, más que a cambio, o sea, la ley estaría listo. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a pedirle plata, tendremos que darle algo a cambio, porque si esto no es porque sí, sino que es por charqui. O sea, los políticos pedían plata, pero a cambio tenían que legislar, legalizar, o sea, legislar a favor de su empresa. De la empresa, claro, de que les dio la plata. Uh-huh. Entonces, pero nosotros no podemos legislar, no, entonces po. No tenemos ninguna posibilidad. No, pues, somos nadie. Así que no tenemos, menos mal, ¿eh? Porque capaz que no hubiésemos entusiasmado. Pero no, es el colmo. O sea, sí, capaz que no hayamos entusiasmado el poder. Y la plata cambia a las personas. Sí, es cierto. O sea, de hecho, para poder... No a todas, pero cambia a algunos. Sí, porque hay gente que yo sé de que con plata y todo y no han cambiado. Y hay gente... sea, depende cómo te hiciste la plata. Pues si es trabajando, hay gente que tiene mejores sueldos nomás. Pero hay gente, no sé, pues, si iría un empresario de izquierda. O sea, ya claro. Siendo empresario y ya si ganáis más que tus trabajadores, eso se llama explotación aquí y en cualquier lugar del mundo. Ya, ahí está la diferencia, porque si alguien se ganó un premio de la lotería y con esa plata, pucha, se compró su regia casa, su auto y puso plata en el banco porque ya no quiso trabajar más. Está bien. O que tenía una buena pega, no sé. No, así como... con esa plata y el resto ya lo repartió en algunos familiares, amigos y qué sé yo, y ya. Que también sucede, pero no es lo mismo que cuando, como dices tú, súper revolucionario, súper de izquierda, no los voy a nombrar, pero yo conozco a varios, no a uno, que fueron hasta presos políticos y hoy día tienen empresas, po, y la pasan bien, po. Claro. Entonces, esa cuestión da rabia. Porque además de ser inconsecuente, están cometiendo una falta gravísima de explotar a sus trabajadores. No, y por lo general son compañeros. O sea, no, explota, no, que contratan a compañeros para ayudarle. Claro que sí. Y los explotan. Sí, que sí. Sí. Es terrible. Claro que sí. Sí. Y yo estuve en ese caso, por eso digo que sí. Y lo digo así, pero firmado. Yo estuve trabajando en una empresa de expresos políticos. Y pucha que la pasamos mal. Bueno, sí. Parte de la historia nomás. Así es. ¿Creían que eso de el voluntariado del Che se daba...? Claro. Cuando iba el Che a la Zafra, entonces también nosotros teníamos que ir ahí a trabajar prácticamente Pero para el loco. Pero para el loco, claro. Sí, entonces esa cuestión es así, ¿qué le vamos a hacer? Otro tema que traigo a colación para que se diviertan y sigan comiendo galletitas que me regalaron a mí, pero que se las han comido todas. Porque a ti no te gustan. Ni las he probado, la verdad. Agarraron dijiste un paquete. Dijiste que tenía unas cosas verdes que no te gustaban. No, y pregunté qué eran y nadie me... Dijeron dije, como 10 cosas distintas. Fruta confitada. No, dijeron... No, 10 cosas distintas. Ya. Porque ayer lo que yo escuché que eran nueces. Si todos dijeron cosas distintas. Yo pregunté, ¿qué tiene arriba? Hay algunas con nueces y otras con fruta confitada. No, hablé de limón. Con la boca llena. Bueno, yo sé que a Alfonso le cae muy bien, pero quiero preguntar igual... porque vamos a hablar de Giovanni Sánchez. Entonces, no lo puede hablar porque está gracias, con la boca llena. ¿No? Giovanni Sánchez, me suena. ¿Cubana? Ah, no. Gusana, no cubana. Ah, es gusana. Ya. Hay olor a azufre, como en el calbuco. Alfonso Chávez, el líder. Giovanni Sánchez está en Chile. Y ha dado conferencias. De hecho, está en este momento dando otra. Está ahí en un sector muy popular, ahí en la comuna de Las Condes. En una universidad tan popular también, ¿o no? Estuvo la Adolfo Ibáñez. Una universidad muy popular, por lo demás. Yo todavía no tengo claro quién trae... Mira la cara de Alfonso deformándose. Es maravilloso. Es que el Adolfo Ibáñez... Uh-huh. Una universidad popular. Sí, totalmente popular. ¿La conoces? Yo nunca he estado ahí, no la conozco. Yo sí. Está con el clan Piñera, Giovanni Sánchez. Y... ¿Con el Miguel? No, con Sebastián. Ah. Que está hablando precisamente en... Es que estoy... estoy tratando de ver dónde está en términos concretos. ¿Era funarla? No. Es que fíjate que yo tengo una opinión ya bastante formada y hasta prejuiciosa puede ser en el caso de Giovanni Sánchez, aunque he intentado investigar y estudiar fuera de prejuicio. Y después de eso, de hace mucho rato, de hecho les recomiendo una columna de Alberto Buitre, dicho sea de paso, que hace un programa acá en Radio Villa Francia, periodista mexicano, Premio Nacional de Periodismo en México, que se llama Yo Quiero Ser Giovanni Sánchez. Muy bueno. Está en el Huffington Post, lo pueden encontrar por ahí. Que básicamente Giovanni Sánchez viene a hablar de libertad, de expresión, viene a hablar de medios, viene a hablar de Cuba, que es un negocio básicamente. Hay una cosa que a mí me llama la atención de Giovanni Sánchez, que tiene que ver, primero, a raíz de algunas palabras o de algunas frases o de algunas sentencias que dio el día de ayer. Es complejo cuando viene a hablar de libertad de expresión y viene a hablar de medios, de responsabilidad y de un montón de cosas. De hecho, vino a alabar la institucionalidad chilena, por ejemplo. En mal momento, creo gracioso. Yo. En mal momento. Porque dice que los países deben estar a cargo de instituciones y no de personas, como ocurre en Cuba. Estoy citándola. Como en Chile, por ejemplo, donde las instituciones funcionan. Bueno, Oca. Dice en un momento determinado, dice Giovanni en una entrevista frente a la prensa, porque tiene mucha prensa, como en todos lados donde va, que bueno, que ha demostrado que el régimen cubano, me gusta esa palabra, cuando hay gente que dice, oye, pues yo le digo régimen a todos. No, le dicen régimen solamente a Cuba. Mm-hmm. O a lo más, Corea del Norte, chileno. Pero... Está instalado comunicacionalmente. Exactamente, eso es lo que voy. Sí. De hecho, yo ayer igual estaba como en una conversación y se me salió el régimen cubano y dije, pero ¿por qué dije eso? Gusana. Pero bueno, el y punto... Y es como que está instalado. Sí, el porque punto, hace 60 años de que se habla el así, punto es... O 50. Voy al punto. Por favor, déjenme ir al punto. Vaya al punto. Que ella estableció el tema de que el régimen cubano, citando, estaba en decadencia y quedaba demostrado respecto a las elecciones municipales el fin de semana. Dicho sea de paso, agregando... Noticia que no lo dijo ella, pero lo agrego yo. en el cual participó gente que se declara de oposición y perdió. Uh-huh. Okay. En el cual se demostró una baja. Por tanto, demuestra que se está desgastando y se está delegitimando el régimen cubano. Voy a decir una baja en la participación. Y habla de 1.700.000 personas. Lo dice, está grabado eso. Mm. Y uno dice, bueno, ok. De hecho, tuvimos una discusión a raíz de eso. Me dice, no, si puede ser 1.700.000. ¿A dónde la viste que 1.700.000 personas? Que bajó en eso. Sí. Es 1.7 en términos porcentuales. Bajó la participación del 90% al 88,3%. Las elecciones en Cuba, para poder votar, están habilitadas todas las personas mayores de 16 años y es voluntario. Y bajó 1.7. No 1.700.000 o 1.7 millones, como dijo Giovanni Sánchez. Y todos los periodistas se la bancaron. Nadie contrapreguntó, nadie dijo, disculpe, no me cuadra, porque en la isla son 10 millones, votan 8, 1.7 millones, es mucho, se nota. Claro. Pero no, todo... Ahí nadie dijo nada. Es que está hablando una cubana, y si lo dice una cubana, y hay ahí, que creerle y se queda callado. Ojo, lo que plantea me parece interesante para Chile, no para Cuba incluso. Mm. Ok. Una baja participación de 1.7 demuestra el desgaste de este régimen. ¿Qué le queda a Chile? ¿Qué te pasa con un 60%? Mi amor. ¿Qué pasa con un 60%? ¿Cómo venía un país a decir que se demuestra el repudio que hay contra el régimen con un 1.7%? ¿A un país donde tiene 60%? De abstención electoral, por loco. Desde, desde los 18 años para adelante. Y sin contar los nulos y los blancos también. Uh-huh. Y es gracioso. De 18 años hacia arriba. Exacto. Eso es gracioso por un lado. Segundo. ¿A quién representa Giovanni Sánchez? ¿A quién representa a Giovanni Sánchez? Que es una pregunta que uno debiera hacerse siempre cuando habla de paladines, cuando habla de el tema, porque ella representa una voz en Cuba. ¿A quién es? Por ejemplo, cuando yo tomo el por ejemplo, yo puedo decir, yo les digo acá Giorgio Lupi y ustedes me dicen quién chucha es. ¿Cierto? ¿Mm? Giorgio Lupi. ¿Cantante? ¿Quién es? ¿Quién es? Era un traductor de Giovanni Sánchez. Hagamos esto más didáctico. Sí. Yo siempre apelo a que esto sea más didáctico de lo que termina siendo, pero... pero en fin. Giorgio Lupi era un traductor de Giovanni Sánchez que hoy día habla muy mal de Giovanni Sánchez, donde dice que ya es falsa, el único que quiere ser rica y famosa y ese es su objetivo y que no representa a nadie en Cuba. Trabajó 6 años con ella. Un italiano la conoce, claro. Y traducía para ella precisamente para que pudiera llegar a Europa y toda esa vaina. La perseguida, o sea, a raíz de esto, la perseguida. Dice, lo que dice Giorgio Lupi es que de partida en Cuba nadie la persigue. De hecho, es más, nadie la conoce. Exacto. No la conocen porque la verdad tampoco están viendo medio afuera. Ojo, porque en Cuba, a ver, aclaremos ciertas cosas. Aclaremos ciertas cosas. Cuba, que ha vivido un bloqueo de 50 años, y mucha gente dice, oye, es difícil conseguir cosas en Cuba están para la cagada, apenas tienen internet y todo el cuento, porque bloquean el internet y todo el tema. Pero es un bloqueo, weón. No es llegar, de hecho ahora recién están llegando empresas, hace buen ya 10 años probablemente, mucha canadiense, mucho español, gallego, pero... en la práctica es un bloqueo y obviamente hay una... Yo creo que hay una paranoia real de las autoridades cubanas. Cierta. Y que tiene que ver con esta cosa de la desestabilización. Puede ser porque han tenido una cantidad enorme de atentados, puede ser porque han tenido... Pero debe ser el país con más sabotajes por parte de la CIA. Que son hechos. Ahora uno podría... entrar ahí a justificar o no justificar un montón de cosas. Yo, por ejemplo, la ley Mordaza no me la banco. Esto de que haya un puro diario como el Granma y nada más, más allá de que entendiendo el tema del bloqueo, todo el tema, también. O que haya gente que sea declarada como disidente solamente por decir cosas que me parecen de sentido común, me parece. Aunque la disidencia, ojo, no se marcan tanto en Cuba como fuera de Cuba. Porque ahí como que soy disidente. Adentro de Cuba como que la verdad... No te, no te pescan. No mucho. Lo pasáis bien, por loco. No, no te pescan. O sea, como por ejemplo, tú eres un cantante. Por ejemplo, me pasa con el tema de los aldeanos. O me pasa con el tema con Silvito el Libre. Que hijo de Silvio Rodríguez. Y claro, pues no tienen escena, pues. Si es verdad. De hecho, su máxima crítica, así ya real, era de así como: no tenemos escena y nos censuran de los actos, qué sé yo, gubernamentales. Pero ellos pueden seguir cantando. La verdad es que lo escuchan mucho. Entonces logran sacar como sus cosas porque el internet que hay en Cuba... Puta. Parecemos Japón acá, po. O sea, yo que siempre estoy puteando con el internet que hay acá y es caro todo el tema en Cuba. Venga, si mandar un mail ya es un lujo. Cosas que se supone que tienen que darse. Pero volvamos a Yoani. Diciendo todo eso de Cuba, a Cuba, más allá de que yo me la banco y que me gusta un montón de cosas y no me gustan otras, pero hay ahí la potencialidad de la esperanza. ¿Vale? Aunque, insisto, más allá del tema político, mucha gente se queda con eso. Yo me preocuparía de otras cosas de Cuba. Me preocuparía de las generaciones actuales, me preocuparía del reggaetón, me preocupa las jineteras, me preocupan ese tipo de cosas que tiene que ver más con un tema cultural. Pero bueno, eso da para un análisis mucho más profundo, más profundo, obviamente. Y resulta que está Yoani Sánchez. Porque uno conocía a las Damas de Blanco y todo lo demás, financiadas por Estados Unidos y todo lo demás. Pero aparece Yoani Sánchez, que aparece hace unos cuantos años también. Si tampoco es que viene así bregando hace mucho, pero aparece hace unos cuantos años, financiada por la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual era presidente, por ejemplo, Agustín Edwards, por si no lo sabían, y los directores de los medios más grandes y más fachos que hay en el continente americano, financiado con sede en Estados Unidos, como todas las cosas buenas del mundo dirán. Pero ahí uno te dice, acá hay un sesgo ideológico, claramente. Ok, pero o sea, tratemos de ir sacando, por eso quiero transparentar también cosas y posiciones. Yoani Sánchez. Yoani Sánchez, la de, ya, caricaturicemos, la de, ay, miren lo que tenemos que aguantar en Cuba, una caja de huevos con huevos sucios. Uf, bueno, he ido a comprar a la esquina de esta. Saludos a la gente de la carnicería Carola. Golazo. No, que ahí vienen los huevos limpios. El tema acá es que está Yoani Sánchez representando una disidencia que no sabemos quién es. Ella dice representar algo, claro, que no sabemos a quién representa. Habla de libertad de expresión cuando ha estado años subiendo a su blog de la generación Y del 14 y medio. Y sigue ahí. A su blog en internet. En internet. Claro, entonces obviamente para ella es terrible con un internet malo. Po. Obvio. Pero es que, ojo, problema, ojo, po. Ojo, ojo, porque ella se hizo famosa tuiteando. Yeah. En Chile es uno de los pocos países del mundo en que tú no puedes tuitear como en el resto del mundo, que es a través de mensaje de texto. Ella a través de mensaje de texto puede tuitear y se publica en tu Twitter. En Chile no, porque hay un acuerdo entre las compañías, la Subtel y todo el tema, y en Chile no está esa aplicación. Para que se masifique, por ejemplo, más como en otro país el caso de Twitter. Aunque se ha masificado bien porque acá nos bancamos todos. Así. ¿Cuánto? ¿40 lucas hay que pagar? Sí, por un internet malo, pues dejémoslo nomás así. La verdad, no tenemos mucho donde elegir también, porque las compañías se reparten los territorios. Claro. Pero más allá de eso es, ¿quién es Yoani Sánchez? ¿Y por qué tiene esta exposición mediática que sabemos que recibe un sueldo ahí del diario El País, por ejemplo, que pertenece al grupo Prisa? La CIP, que la ha premiado y ha ganado mucho dinero en términos de premios, para que no se vea feo, porque es que la financia, la CIA así como directamente, se ve mal. O la USAID, que básicamente la cabeza de playa que tiene ahí Estados Unidos hace bastante rato, no solamente en Cuba, sino lo ha tenido en el continente. Pero se financia en virtud de eso. Y estamos hablando de miles y miles de dólares que son en ¿cómo se llaman? Concepto de premios. Dime, Giovanni. No, que yo he visto, he estado leyendo así como cuestiones sobre Giovanni y tanto la disidencia cubana, tanto dentro y fuera de Cuba, como los pro-cubanos odian a Giovanni Sánchez. Porque tiene que ver con eso, con que Giovanni Sánchez no está representando la disidencia. Dicen que es una loca. Quiere que eso, que quiere estar en los medios, ser famosa y todo el tema. Sí, esas son peleas internas dentro de la misma, entre comillas, disidencia cubana. Pero incluso disidencia en Miami y dentro de la isla. Así hablan de Giovanni como una loca. Uh-huh. Y porque no representa lo que... Pero una loca pilla, porque pucha que tiene que estar ganando pero plata. Es que ella es un producto de los medios. Es como la princesa Disney. Pero es un producto de los medios. Pero hagamos las cosas. En Chile cualquiera da una charla, cualquiera da un almuerzo y cobra 20 palos. Aquí en Chile viene Fukuyama a hablar, weón, Pilar Sordo hace cátedra, Nicolás Copano, weón, da conferencia, weón. Todo el mundo hace conferencia, weón, con auspiciado por Telefónica y todo el tema, weón. Si Alfonso agarra la papa, weón, tendría la mansa iglesia, weón, y ahí en el edificio Telefónica estaría dando, weón, una charla, cobrando su almuerzo a lo Andrés Velasco. Claro. Pues 20 palitos. O lo podía hacer gratis, solamente por tener audiencia. Uh-huh. Pero sí, todos podemos hacer eso. De hecho, la pregunta, ¿quién trae a Giovanni Sánchez? No sé, no tengo idea. ¿Qué ¿Caspo? Trae? Coca-Cola. Yo creo que el Cas no podría decir que la trae ahora, porque todos le preguntarían acá de dónde sacó la plata. Y que a la cagada ahora, pues no podían decir eso. No, po. ¿Quién trae a Giovanni Sánchez? ¿Quién puede decir de los que están escuchando? Oye, pero ella, la perseguida, ¿cómo puede salir de la isla si está perseguida? Porque es vía, po. ¿Salió en balsa? Supongo. No creo. No, en primera clase. En primera clase, po. Obvio. Oye, ya, pues, ¿quién trajo a Giovanni Sánchez? ¿Quién trajo a Giovanni Sánchez? ¿Quién trajo a Giovanni Sánchez? Sí, la pregunta, ¿quién trajo, en esta ocasión, quién trajo a Giovanni Sánchez? Porque uno sabe quién la llevó a México, uno sabe quién la llevó a España. ¿Pero quién la trajo a Chile? ¿Sabes tú? Ah, ¿tú no sabías? Yo no, estoy preguntando. Ah, yo pensé que era como, ¿retórica? Ya, pues, pregúntenme. Claro. ¿Y quién? quizás. Ya se sabrá. Porque aquí en este país, al final, todo se sabe. Oye, pero ocurre cosas tan terribles como, por favor, vengan a Chile a hablar de libertad de expresión de Cuba, loco. En Chile, donde tú salías a una marcha con una cámara y te sacan la cresta. ¿Quién te va a ir preso, weón. Por favor, ¿quién trae a Giovanni Sánchez? Yo quiero saber quién trae. Ya, por blogueros. ¿Quién sabe? No, bien, eso. O sea, acá no podís marchar, no podís protestar. O sea, podís, pero te sacan la cresta y media, te tiran gases. Claro, o sea, la libertad... Hay algunos que dicen que desde 2013 Giovanni puede salir de Cuba solamente. No, de hecho, ha hecho otros viajes antes. Pero la gira internacional empezó en 2013, donde recorrió México y recorrió un montón de otras cosas. Ojo, porque ella podía salir, pero no salía antes. De hecho, hubo una discusión, me acuerdo, hace tiempo respecto a eso, para los que tienen más memoria, sí. Porque ella siempre se escudó con que el gobierno no la dejaba salir hasta que se descubrió que ella nunca había presentado nada para poder salir. Hasta uno tiene que ir a buscar un pasaporte. Sí, pues. Si aquí no es llegar y salir tampoco. Es más, vamos a probar. Yo hoy día me voy de viaje. Ah, ya. Me voy a Uruguay. Ya. Oye, pero ya tendrías que estar saliendo. ¿Y por qué ahora, pues, si puedo hacerlo cuando termine el programa? ¿Por qué me quería echar ya? Porque no hay a tener vuelo. ¿Cómo que no se sale a las 3 el vuelo? Sí, pero tienes que estar a la 1 ya. Llevo de más, pues tomo la micro que está ahí en Pajarito. En el metro Pajarito y voy para allá. ¿Va a estar a la una? Sí. ¿Y si el programa termina a la una y media? Me voy ya, que estén bien. Chao, que te vaya bien. Bye, bye. Los llamo desde allá para decir cómo me fue. Porque oye, voy a salir así nomás, pues si uno puede llegar y salir del país, o tiene que tener plata. Bueno, además. Entonces la mayoría no podemos salir del país. Yo creo que tenéis que pagar un pasaje primero. Y tampoco puede salir. Además, tú no puedes llegar aunque tengas dinero, si no has sacado el pasaporte y has sacado la visa y todo lo demás, tampoco podéis salir. A ver, vamos enumerando. Según Mauricio Donoso dice, no sé quién la trajo, pero de que tiene auspiciadores, tiene. Sale Telefónica, BBVA, de España recibe plata. Joanny Sánchez se sabe, de hecho ella es corresponsal del diario El País, así como a honorem. Sino que escribe para el diario El País y recibe su cheque, pues bueno. Uh-huh. Y que lo empezó a convertirle harta plata. Mucha. La Adolfo Ibáñez, Piñera, entre otros. Nos envía un link, el Rula dice La Otra Mirada. Joanny Sánchez la trajo Soquimich con la ayuda de Piñera y Bancorp, dice Pablo Benavides. José García Montes dice, entiendo que estuvo en la U Adolfo Ibáñez, ¿habrán sido ellos? Puede ser. No, pues las pobres universidades que no lucran y que no tienen dónde caerse muerte y necesitan subvención del Estado. Y la tercera apaña como media partner. No te creo. Media partner, buena. La tercera, pues bueno. En fin. La trae mucha gente. Qué bueno, porque la gente generalmente puede salir del país cuando tiene plata. O sea, si yo quisiera irme al aeropuerto y decir... pedir un crédito para comprar un pasaje. No, pero yo hoy día quiero decir... Yo quiero salir del país hoy día. Y me voy al aeropuerto a tomar un avión. ¿Qué me van a decir? ¿Quién soy vos? ¿Yo? ¿Su pasaporte? Yo soy el amigo de Alfonso. ¿Su plata para el pasaje? Claro, pues no tengo plata, po. Ah, ¿no tiene plata? No, po. Pero creo que salir, pues si soy libre, puedo moverme. Entonces te decís, claro, perfecto. Que venga ACNUR de la ONU, acá, ahora. Tengo derecho a moverme donde yo quiera. Es un derecho humano. Oye, también tenés derecho a la educación, po. Y a la salud. También uno tiene derecho a elegir qué internet quiere tener en su casa. Pero esa libertad tampoco existe. A pesar de que te la tiran a cada rato, la libertad de elegir. Oye, Joanny Sánchez, la otra mirada, por lo menos en esta, dice Sebastián Piñera, Jorge Edward y Carolina Toá estarán en el panel de conversación junto a Joanny Sánchez. Estuvo con Pato Fernández, Joanny Sánchez. ¿Cuál es el Pato? Director de Clinic. Yo me acuerdo de una columna de Pato Fernández que se llama Yo bailé salsa con Bachelet. Donde era un relato, una crónica sobre su visita de la visita de Bachelet en Cuba. Bueno, ellos las tenían en auto y todo el tema, y los sacaron a pasear y a comer, y él bailó salsa con Bachelet y todo el cuento. Y no estaba criticando el régimen cubano en ese momento. Lo estaba haciendo muy bien. Ni le molestó que le llevaran un auto, ni que tuvieran todas las regalías, porque iban parte de una comitiva, por lo demás. Interesante. Pero bueno. El tema es que igual es complejo el momento de Joanny Sánchez justo en un contexto donde Estados Unidos y Cuba, después de casi 50 años, empiezan a dialogar. Ojo, pues están en esa etapa. Onda mala onda Obama de quitarle la pega, porque en definitiva ese era como el rollo, decía que había que un acercamiento, todo ocurre y ahora no, Joanny Sánchez dice que no es sincero. Nos quedamos con ella entonces. Claro. ¿Cuál es el punto de Joanny Sánchez? Joanny llegó con la populista de Gloria Álvarez. Peor. No sé quién es. Media, para que suene más zorrón. Media partner. Dicen que la fundación La Otra Mirada, Twitter La Otra Mirada, y ahí dice Universidad Adolfo Ibáñez, dice Juan Pérez Hijos. Hijos. E hijo, pero yo digo. También se juntó con Harald Beyer, con Patricio Walker y otros. Todos luchan por la libertad de expresión. Gente muy buena. Bueno, pero Joanny Sánchez. ¿Quién es Joanny Sánchez? ¿Quién es yo? Una tipa que vive, que encontró este nicho. Yo encuentro que igual, que es bastante inteligente la tipa y que uno no deja de tener cierto grado de admiración, porque ha convertido un producto de sí misma. O sea, dentro de esa visión neoliberal que tiene, la tipa se convirtió en un producto de sí misma. Y se vende por el mundo. Uh-huh. Y le gusta hacer regalonía, obviamente, por la élite de los países que visita. Así ya no va a visitar sectores populares, ni perseguidos. Por ejemplo, gente que ligaba al tema de los derechos humanos, la libertad y todo el tema, dice llanamente, siempre pide juntarse con ella, nunca... Y pide juntarse con ella y ella rechaza porque sabe que le están pidiendo para contrastar de verdad cuál es la realidad. Por ejemplo, en México, mientras estaban asesinando periodistas, weón, sistemáticamente uno de los países, ella fue a México. Cubierta, hoteles de lujo, universidad de lujo y todo el cuento y listo. Sí, porque... Cuando tú hablas de la libertad, libertad de eso. Estás hablando de libertad de mercado. Esas son cosas distintas. Ahí, entonces no hablemos de libertad de expresión, no hablemos de libertad de derechos humanos y todo lo demás. Pero otra cosa, más graciosa. Libertad de expresión. Joanny Sánchez, la bloguera disidente más conocida en el mundo, a propósito de los grandes medios como CNN, El Diario El País... el qué sé yo, los grandes medios que siempre la han inflado a Joanny Sánchez. Y sigue haciéndolo. Y nadie va a decirle del gobierno cubano, oiga, no lo hagáis más. O cuando ha salido no dejarle entrar. Por ejemplo, si quédate afuera, van de Miami. Claro, si te gusta tanto estar afuera, quédate afuera. Pero no, ella puede entrar y salir. Y salir y entrar. Uh-huh. No puedo creer que Joanny sea Tete Quilata. ¿Por pero, qué estamos hablando de ella? Yo creo que deberá uno leer bien los Tete. Sí, si son todos en contra. No lo que está en Tete necesariamente es algo que tiene que ver con... ahí está el sacrificio para el volcán, dicen por ahí. Para Calbuco. Desgraciado, ¿quién? ¿Por qué? Esto nada que ver, pero hay una foto que dice Peña y Lillo llegando a Calbuco, que retuiteó el Rula, que es notable. Es notable. ¿Ustedes vieron Solander? Ben Stiller, que hace como modelo y todo el cuento. Bueno, y una película. Una película horrible de fome. Es muy fome. Pero esta foto, tú mirás y decís, Peña y Lillo llegando a Calbuco. Me carga peinadillo. Oye, ayer... Según la segunda, la trajo la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí está. Muchas gracias, blogueros disidentes de sus respectivas comunas populosas y C3. Y a Momo, que está en España. Peña y Lillo, me hiciste el día. Bueno, ese, notable ese tuit. Pero concentrémonos en Joanny Sánchez. Ya, tenemos la Universidad Adolfo Ibáñez, una universidad populosa, del mundo popular. Esta es la parte más baja de Santiago. Muy ligada a los derechos humanos, muy ligada a la libertad de expresión, muy ligada a... ¿A qué está ligado Adolfo Ibáñez? Yo no recuerdo. Adolfo Ibáñez siempre la nombran cuando vienen güeyes como estos, claro, a la universidad a hablar. Pero yo no recuerdo. Hasta la Universidad Diego Portales es más popular al lado de Adolfo Ibáñez. Sí, pues. Bueno, que la Diego Portales todo el tiempo. O la UDP es lo más popular que hay. Pero constantemente aparece en las noticias cuando hay alguna situación especial. Entrevistan a algún personero de la Universidad Diego Portales, constantemente, ¿eh? En cambio de la Adolfo Ibáñez, yo nunca he visto en las noticias que estén entrevistando a algún profesor o algún decano de esa universidad, no me parece haber... Yo sí, pero... mejor ¿A lo mejor nombrar. En la farándula? No. Mira, estaba Amanda Sánchez. Sí. La bloguera. Yo no conozco a esa señora. Dicen que no hay Sánchez bueno. Yo no sé. No, mejor no. Ahí es susceptibilidades. Pero bueno, Joanny Sánchez viene a Chile a contarnos cómo debemos hacer las cosas para combatir un régimen de opresión. Yo sabía que, de hecho, cambiaron la consigna. Tenía una columna escrita, pero no la va a sacar. Porque se supone que Joanny Sánchez venía a hacer una cátedra de cómo hacer medios. En lugares de... En condiciones precarias. Bueno, era como una onda así. Ya, más o menos. En condiciones difíciles era. Mostrando de que cómo ellos hacen el trabajo allá en Cuba, los pobrecitos, y que vienen a enseñarnos a nosotros cómo hacerlo. ¿Una cosa así? Bueno, en Chile los comunitarios y las comunitarias somos expertos en eso, así que... Bueno, no. Sí, pero es que... Ah, bueno, yo quería precisamente discutir sobre eso, pues. A ver, Joanny, discutamos. Discutamos lo que es lo difícil hacer medio. Pero como cambió el cuento y es como de otra mirada, así como más ambigua, para que precisamente no se atacara para allá en momentos donde un país donde hay una radio, donde persigue, donde se dejó morir medio de comunicación popular, donde dos empresas en este país monopólicas tienen los medios de comunicación cooptados. Es complicado. Es complicado. Claro, y cuando intenta algún medio de comunicación popular o comunitario levantarse en este momento y es avasallado. Acá. En Chile. Se escucha en la libertad, para hablar de libertad de mercado, libertad de elegir una ideología monopólica, dice Pablo Benavides. Bueno, hay varias... Oye, podría pasar el dato de la CIA. ¿Sí? ¿A quién se le pide plata? Uno, para eso, ¿para qué vamos a preguntarle a Joanny Sánchez? Nos vamos a preguntar a la gente del Mercurio. Pero Joanny Sánchez, insisto, pasa estas cosas. Es como que... Yo sé que la comparación va a ser muy odiosa y muy dolorosa para algunos progres acá, pero es como lo que pasaba con Pepe Mujica. Pepe Mujica era famoso fuera de Uruguay, más que dentro de Uruguay. Era loco eso. Qué loco, ¿no? No me acordé de Abreu, sí, pero, el loco Abreu. Pero él tenía cierta popularidad igual. O no, sea, en Uruguay hecho, no. Pero Uruguay es presidente, pero, como este. De hecho, empezó a ser famoso afuera, cuando el presidente más pobre del mundo. Cuando salió esa nota, ahí empezó. ¿Afuera? Sí, afuera. Pero yo te digo, adentro, el hecho de haber salido senador no es porque... Era Uruguay. Presidente, po. No. Ya, po. Es Uruguay. ¿Sí? ¿Salió senador? Ya, po. Porque alguna parte tendrá, sí, po. Ay, entonces, mira, en Chile salió senador, ¿cachai? El chico Saldívar. Ay, pero aquí algún arrastre popular de cariño en el pueblo debe tener, po. No, pero es que acá es distinto. Es lo que acabo de decir, es Uruguay. Bueno, ya. Por eso te estoy diciendo que la popularidad de eso empieza como más afuera. Yo sé que es un mal ejemplo, una mala analogía, porque dirás, no, por lo menos Pepe Mujica es querido. Sí, pero en Uruguay lo que hizo fue liberalizar la economía, flexibilización laboral. Pero eso lo sabe la gente que se informa, claro, no la que ve el meme en Facebook y dice, no, sí, ay, mira, Pepe Mujica se sacó la foto con un turista que iba pasando cuando iba... No, y con el tema de la marihuana que está en manos de Monsanto, ¿cachai? Yo creo que deberían darle el Nobel por haber legalizado la marihuana a Monsanto. Medidas populistas, po. Claro que sí, po. O sea, si yo no digo de que sea un... Pero bueno, el revolucionario era... de los 70, no, pues ya cambió. Lo fue en su momento, pero eso, y él no lo ha dicho con total honestidad, claro, o sea, ese fue mi tiempo, sí. Yo hice lo que traté y hoy día estoy en otra parada y creo en el mercado con ciertas condiciones. Creo que hay que avanzar a sacarlo, pero estamos en esta, que es lo que ha planteado por lo menos Pepe Mujica. Pero el punto no es Pepe Mujica, el punto que estoy diciendo es que estos fenómenos que tienen que ver con Joanny. Y Joanny es disidente fuera de Cuba. Y después vuelve a Cuba como si nada. Y la quedan mirando y... Bien. Yo creo que lo discutible ahí está en que, bueno, llega a hoteles, llega a universidades, qué sé yo, de la élite, a hablar a la élite sobre libertad. Y eso es lo que choca de Joanny Sánchez. Porque ella puede decir lo que quiera. A mí me da lo mismo que escriba. De hecho, la mayoría de la gente que, ¿cómo se dice? Defienda a Joanny Sánchez, no se lee las columnas de Joanny Sánchez. Porque Joanny Sánchez es más importante que sus propias columnas. ¿Se entiende? Es un producto. Es una figura que se ha logrado posicionar mediáticamente como la disidente. Entonces, como a la disidente hay que prestarle ropa sí o sí de parte de la élite porque la verdad nos cae mal el régimen. Listo. Todo lo que hablen contra negocio, pues, es buen negocio, pues, mi amigo. Es una emprendedora, igual. Esto es lo que piensa la gente que están en contra de Cuba. Escucho que una emprendedora bien, debería hacer como... Y ella aprovecha esa situación. Debería entrar en la Icare. ¿Cómo prosperar? Mira, yo no tenía nada. Empresa emergente. Una cajita de huevo. Estará boleteando, Joanny Sánchez. Estará boleteando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la hará con un impuesto interno allá en Cuba? Joanny Sánchez presa por fraude tributario. No, la están persiguiendo, weón. Claro, obvio. Están buscando cualquier cosa. Sí, pues, weón, porque obviamente percibe plata, entra plata y eso tenés que registrarlo, ¿no? Sí. En el país de origen, ¿no? Por supuesto. Por tanto, podría haber delito tributario ahí. Capaz que se asile en Chile, después de saber esto. No, porque acá la institución funciona. ¿El país de las libertades? En Chile las instituciones funcionan, discúlpame. Claro, por eso. Todos los que han cometido delitos tributarios están presos. Bueno. No, chuta, les cambiaron la ley para que se permita ya el delito tributario. Pero bueno, nos vamos a ir ahora a enlazar en vivo con la conferencia de Joanny Sánchez. Les tenemos esa sorpresa a ustedes para que se la banquen. ¡Qué permiso! ¡Qué lata! Eso es censura. No es censura. Intolerancia. Sí. Intolerancia puede ser, sí. Pero censura no, porque yo no estoy diciendo que corten los micrófonos y no escuchemos a la... Estoy diciendo que yo no la quiero escuchar. A la señora. Solamente yo estoy diciendo que me retiro, porque no voy a estar dispuesto a estar presente. Cuba, en una, Cuba, estudio, en una trabajo, forma. Fusil. ¿Sí? Sí, pero... ¿Qué tiene que ver con Joanny Sánchez? ¿Qué cosa? La canción que estabas cantando. No me acordé nomás. Ah, alfabetizar, yeah, alfabetizar, venceremos. Ahí, pues, Que suba hasta la guariba, venía, arriba. Mira la cara que tiene. Es que Alfonso es más de la época nicaragüense. Oye, ya vámonos. Vámonos una con Joanny. Música, vámonos una música, ¿no? Todavía, ¿no? Ahora sí podría salir Guerrillera Frustrada. Sería más... Sí, ad hoc. Yo creo que la revolución se estancó hace bastante rato. Hace una pregunta que me hace alguien por interno, pero de eso se trata también. De romper. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que ocurre en Cuba, como no estoy de acuerdo con lo que ocurre muchas veces en mi vida. Creo que hay cosas que siempre se pueden mejorar. No... Cuba no es el socialismo. No. Cuba es un intento. Cuba es un camino al socialismo que ha ido estudiando y que ha tenido condicionantes, factores bastante complejos. Tropiezos como todo camino. Pero hay una cosa que tiene Cuba y que la tienen los cubanos y que incluso son disidentes del régimen, como le llaman, que es dignidad. Y eso lo reconocen todos, incluso bueno, los gusanos. Claro. Y esa dignidad la han ido ganando y cosechando durante todos estos años. Uh-huh. Y eso es importante. De hecho, lo cual mira qué interesante. No tenemos. Momo dice, si Joanny dijera lo mismo en España, la ley Mordaza le caería encima. Así la libertad de un país desarrollado. ¿Verdad? Y de hecho, que financiaba, valoraba Joanny Sánchez en España. Muchas divisas que recibe Joanny Sánchez de España. Y en España aprobó la ley Mordaza. Y si ella en este momento hablara, pero acerca de Chile, acerca de en esa comparación, también acá no la dejarían entrar. Buscarían cualquier pretexto para claro, que... No. Si ella, y no la recibiría nadie, obviamente. O sea, si ella llegara a Chile diciendo que acá que no hay libertad... Que a los mapuche, que no hay libertad de prensa, porque la gente le coartan la libertad, sino que son algunos medios solamente, que no hay libertad para elegir el internet donde uno vive, uh-huh. Porque le instalan un internet... Y encima nos roba como la frase. Y se acabó. Dice, la otra mirada, nosotros somos desde otro enfoque. Demanda. ¿Quién? No, porque es que estoy viendo la otra mirada, que me mandaron el link, de qué es la otra mirada, porque esto tiene que ver con una gira internacional que está haciendo Giovanni Sánchez. Y la otra mirada es una plataforma destinada a provocar una reflexión sana, abierta y libertad, un espacio para debatir distintas miradas y generar una instancia donde se provea distintas miradas. ¿Qué va a haber distintas miradas, weón, ahí arriba? ¿Cuáles son las distintas miradas, weón? Sentado Piñera, weón, caché, sentado, weón, empresario, weón, sentado. ¿Cuáles son las distintas miradas? ¿Tendrán distintas miradas ahí? Así, sí, yo tengo una mirada muy distinta a tuya. ¿Sí, vamos a almorzar? Sí, vamos. Mm. Yo tengo una distinta mirada a tuya porque tenemos condiciones de vida muy distintas. Sí, tú estás en este club de golf, yo estoy en el al lado, somos enemigos. Tú eres de la Concertación, yo soy de la Alianza. Somos muy distintos. Anda. ¿A dónde? La misma mirada. Uh-huh. Mirada. ¿Y cuál es esa mirada? La mirada desde arriba, de las cosas. Claro. De la élite. Yo siempre me acuerdo de un pequeño gesto que hizo Wood en la película Machuca cuando hablan de los cajones. ¿Te acordáis? Alan Kuppenheim, Francisco Reyes, discusión de la familia Infante. Pásame esa camisa que está allá. Ah, del, ¿en qué cajón? ¿En el primero o en el tercero? Sí, pues, dependía de dónde se miraba. Pues, ella estaba mirando desde arriba, él estaba mirando desde abajo. Detalle hermoso de esa película. Uh-huh. Para alguien que disfruta el cine y que incluso de André Wood, que tiene buenas películas como La Fiebre del Loco, por ejemplo. Ese gesto fue muy potente porque, en definitiva, eso es lo que está siempre en la disyuntiva. Gente poca, que mira las cosas desde arriba, legisla desde arriba, mirando, hace las cosas desde arriba, pero nos permiten, gracias a Dios, díganle a Giovanni Sánchez que en Chile podemos elegir el color del teleférico, que debe ser la wea más impresionante en el mundo como acto, Juan, democrático. Consulta ciudadana, por loco. Para elegir el color del teleférico. Es un cubano. Ya, ¿verdad? Es un sí. Cubano. Sí. Imagínate las libertades que tenemos en este país. Oh. que Giovanni sepa que en Chile podemos elegir el color del teleférico. Así chúpate podríamos esa, tener la libertad de poder elegir la clínica donde claro nos atiendan. O el colegio. Porque cuando decía antes que en Chile hay libertad de elegir el colegio donde uno quiere y con la nueva, con la reforma no iba a pasar eso. Pero sucede que la gente de los sectores populares van a poder poner a su hijo en el Nido de Águila, en la Alianza Francesa o en el Nido de Águila y cualquier cantidad de bueno, cosas. ¿Te acuerdas que a propósito de libertad de expresión hubo un reportaje sobre eso en Canal 3 y lo censuraron en vivo? En vivo, cuando estaba iniciando la nueva era de Canal 13. ¿Cuál es el de...? ¿Cómo de se que llama? Iba una nana con su esposo, que se supone que trabaja como jardinero, y le decían, ¿pero por qué no ve mejor otro colegio? Claro. Loco. Serio. Fueron a varios colegios y censuraron el reportaje en vivo. Sí, reportaje como la segunda. En directo. Sí. Y era qué real rígido. La cosa. Oh. Pero en Chile hay libertad de prensa. ¿Lo oíste ese reportaje? Libertad de presión, no, no, nunca lo subieron. Nunca, ¿no? Nunca lo subieron. No. O sea, los locos que lo hicieron están en cana, ¿sí? No, renunciaron. Sí. ¿Ah? Renunciaron. Qué brillo. Que era editora periodística y otra jefe de prensa, me parece que los dos renunciaron. Qué fuerte. No renunció, sin embargo, el tío Emilio Sutherland. Ah, pero es que él es rótropo. Famosillo. La fama y toda la wea. Perdón por los garabatos. Sí. De hecho, voy a buscar una canción que a mí me encanta. Y si me aguantan un minuto, que se llama La Otra Orilla. A mí me gusta, sí, porque tiene que ver con eso. Que es de Frank Delgado. Oye, yo anoche puse una canción. O sea, no. El radiocontrol de la hija de Afrodita puso una canción que se llamaba Al Centro de la Injusticia, por favor. Está ahí, en el Timelines. En el Timelines de la música del mira, Sara. Ahí, mientras, al lado de las galletas hay un peluche. Ya. Oye, pero esa canción oye. De por la Gabriela, va, por la Violeta. La letra, sí, pues de Violeta. No, pero cantaba por... No. Ah, no. Ya. No es de Violeta, es de... No sé de quién es, la que descargué, no me acuerdo. No me hables de esto. Uh-huh. Miércale. Ay, que se puso nervioso. Espera, a ver si tengo... Espera, toma. Bueno, sigamos rellenando peluches. Sí, Napo, o sea, bien gracioso que ande Joanny Sánchez. Yo igual tenía ganas de hablar de este tema porque me, en verdad tengo un repudio, pero no cacháis dónde está el agua, no la veí. No, es que estaba aquí mojada. Bueno, se dio vuelta un algo. No, se mucho repudio siento por avísenle a Joanny que el internet en Chile es malísimo en esta zona. Sí. Horrible. A ver si nos ayuda en eso, con la gente amiga que tienen Telefónica y toda esa vaina. ¿Telefónica? ¿Qué Telefónica? Telefónica. No, porque ella la auspicia Telefónica, España. Ah. Que acá viene siendo como Movistar. Que dicho sea de paso, no llega acá. Acá llega una pura compañía de internet, ¿sabían ustedes? Y la reparte. O sea, no llega. Hay otra que llega, pero llega. Pero la otra con... cuadra. No, si llega aquí, pero con un mega. Más rápido lo que la velocidad del celular, por loco. Así que, no. Así es a las libertades que tenemos en Chile, en Chilito. Y molesta profundamente que venga una señora, sobre todo de Cuba, a hablar de que allá no hay libertades de ningún estilo, cuando en Chile vivimos mal. Así oye, a propósito de libertad de prensa y toda esa vaina, está la respuesta de Agustín Eduard Eastman al tema del Tribunal de Ética y Disciplina Metropolitano que decidió su expulsión. Recordemos, a mucha gente que preguntó y que celebraba antes de tiempo y que decía, bueno, tarde, bien tarde, la verdad, la decisión, pero no, ojo, no está expulsado. Lo que planteó el Tribunal Metropolitano del Colegio Periodista era la expulsión como resolución. Pero eso tiene que pasar a otra instancia. Nacional. Exacto. Claro. Entonces, por lo tanto, está la petición de expulsión del Colegio Periodista a nivel nacional. Y mientras eso no se resuelva, y luego de eso, él tiene la posibilidad de ir a otra instancia, que sería, me parece... ¿O no? ¿No hay otra instancia? No, yo no parece tengo que idea. Ya no hay otra. Bueno, ahí hay que esperar. Bueno, y es un poco lo que hablábamos nosotros también en la nota, porque te vamos a hacer una nota completa. Ya había ocurrido esto en el 2003, donde se había rechazado la denuncia, que había precisamente el mismo abogado, que esto es un tema que cotejamos y lo conversamos en su momento, y agradecemos a Víctor Herrero, que se convirtió en la sombra de Agustín Eduard, que el abogado Miguel Schweitzer, quien ha sido el abogado, por lo menos histórico, de Agustín Eduard Eastman, que no se encontraba en Chile. Entonces apela porque dice que eso ya había sido fallado y que había sido como absuelto. Está interesante, pero vamos a revisar mientras está el peluche ahí, porque parece que los peluches se les cayeron al suelo. Sí, el asunto está en que, en verdad, bueno, hay que esperar qué es lo que dice el Colegio de Periodistas el Nacional, y de allí se va a saber qué es lo que acontece. Así que, claro, es verdad, todos los que celebraron se adelantaron un poco. Un bastante poco. Y no había para qué adelantarse tanto. A ver, en muchas ocasiones es importante primero saber el contexto completo y en qué queda antes de salir con los globos y las chayas y a celebrar, porque ya nos ha pasado más de una ocasión en que hemos celebrado y después tenemos que estar ahí, pucha, con mucha rabia, viendo de que todo era falso, que no iba más allá. Eso es lo complicado. Y es triste al final, pues. Entonces, vamos a esperar qué es lo que pasa. No sé en cuánto tiempo más irán a sacar la resolución de esto, pero paciencia. Y esperemos de que sí, que se logre. Entonces, así es. Sí, o sea, el tema de celebrar antes, festejar antes, no, está bien, o sea... Es que, pucha, después la... O sea, fue de repente agradable, pero por lo menos agradable que se haya hecho esta presentación de ya, del eso asunto. Eso sí, eso. Uh-huh. ¿Ah? Pero cuando tú das, como cuando diste el paso del primer escalón, ¿ah?, de una escala larga, ¿ah?, y estás celebrando todo que porque ya estás ahí arriba, uh-huh, y no sabes caso va a llegar arriba, uh-huh, o no. Entonces, ese es el punto. Que muchas veces nos pasa que empezamos a celebrar anticipadamente un hecho y después tenemos que estar ahí con la amargura doble. Porque la decepción de que pensamos que habíamos ganado y no ganamos, y las derrotas son mucho más amargas. Pero ¿cómo ocurre con con la banda Los Carlos, con los Care Carlos? Claro. Que están, ojalá todo Chile desearía que estuvieran presos y que hubieran quedado presos, y pasa esto ahora que salen y les dan arresto domiciliario. Y aparte que por una parte algo grave, pero más grave lo que mencionaba Antonio, que tiene que ver con esto de que no lo mostraran, uh-huh, con el chalequito de imputado. Claro, uh-huh, pero allí hay una diferencia en el sentido de que primero muchos pensábamos que jamás iban a estar ni siquiera en Capitán Llaver. Uh-huh. Primero. Segundo, cuando caen ahí, ya. Y se hizo el primer alegato, yo pensé, ya, ahora salen en libertad y se les acabó todo el, uh-huh, cuento y ya. Pero no, estuvieron un tiempecito más. Y ahora pasan a detención domiciliaria total. Claro, uno dice, pucha, podrían haber seguido preso, pero sabíamos que era casi imposible que cayeran presos un par de días. Estuvieron 45 días, algo de algo. Uh-huh. Ya como que uno dice, a lo que pensábamos que no iba a haber nada, algo fue. Ahora, de que vayan a ser condenados y que vayan a dar a una cárcel, eso es imposible. Lo veo o yo. O sea, en la revolución también dicen que es imposible y es dicen distinto. Que las cosas no pueden cambiar en este país porque dicen que es imposible. Es distinto, porque ahí depende de todo un pueblo. Sí. Acá depende de ellos que están manejando sus propios intereses. Uh-huh. Por lo tanto, y ellos son los que manejan la ley y ellos manejan la justicia. Entonces, por lo tanto, soñar de que ellos van a estar en contra de ellos mismos, uh-huh, es como... No. Después cuando igual es raro, yo pienso, por ejemplo, ¿por qué desde un principio entonces los llamaron a... les pusieron querer, o no sé cómo se dice, pero los llamaron a declarar y todo esto? ¿Por qué desde un... Pero ¿por qué fiscalía, por ejemplo, instó y reclamó y casi que amenazó al Servicio de Impuestos Internos para que pusiera la querella por el tema? O sea, ¿para qué hicieron todo eso si no creen de repente que pueden juzgarlos? ¿Por qué? Porque sucede que la presión que había de parte de la población era tan fuerte que ellos temían que podía pasar cualquier cosa en un momento dado. Y ahí vienen los temores. Entonces, démosle a pan y circo y un pedacito de pan, sí. Ya, pero los metemos presos, 45, 47 días, ya, están presos, la gente va a quedar tranquila, va a decir, viste, ya, se hizo justicia. No, yo de repente a veces creo un poquito, a veces, en la gente, y creo que Fiscalía sí tenía la intención de juzgar y todo el tema, pero todo lo que pasa después, los chanchullos, sí, con los jueces y con las lucas... Y los acuerdos políticos de la clase política y gobierno y todo el tema, todos van a estar tratando de intervenir esta cuestión. Por supuesto, porque sí, es cierto, hay gente honesta. Uh-huh. ¿Ah? Hay gente honesta. O sea, eso que pasa con Sodoma y Gomorra cuando el ángel le dice a Lot que tiene que irse y Lot le dice, pero sí, hay 10... que sean honestos igual va a destruir, sí, igual se destruye. Uh-huh. Pero si hay uno que sea honesto, igual se destruye, igual se destruye. Entonces eso es lo más o menos lo que está pasando con esto. Uh-huh. ¿Ah? La justicia, pueden haber uno, pueden haber 10 honestos. Pero los que están ahí moviendo todo lo que es el aparato judicial, uh-huh, hay mucha deshonestidad metida en medio. Y eso se ve en estas diferencias tan grandes, ¿ah? Cuando un imputado, si tiene apellido mapuche, puede estar años preso, uh-huh, y en cambio estos señores, porque tienen apellidos que son europeo, entonces no pueden estar más allá de 60 días. Uh-huh. Entonces esa es la cosa que da rabia, molesta. Entonces va generando más división y más alejamiento entre dos. Están ellos mismos con estas actitudes, están polarizando el país. Uh-huh. Y después acusan de que los que polarizan son los extremistas, son los terroristas. No, y los pro gobiernos dicen que le están haciendo juego a la UDI. Le están haciendo juego a la derecha. Claro que sí. Son los dos argumentos que usan. Entonces, pero cuando lo que estamos viendo es que son justamente ellos, la clase política, los que están gobernando, son los que están dividiendo, están gestando, y están polarizando al país. Están gestando, están incubando rabia en la gente. Y eso es peligroso, porque cuando la rabia, es conducida, se puede lograr un final feliz. Pero cuando la rabia es descontrolada, esto cae en una situación de cualquier cosa, o sea, en un caos. En salvarse solo. Claro, es incontrolable. Uh-huh. Y ese es el problema que tenemos en este momento. Uh-huh. Y la clase política tiene que tomar el asunto como corresponde, o sea, no puede tiene que tomar al toro por la asta, porque de lo contrario la situación después le van a tratar de echar la culpa al empedrado, pero la culpa va a ser de ellos. Yo creo que hoy día Bachelet está en la posición de salvar el carro y filo lo que venga después. Ah, no, por supuesto. O sea, van a tratar de sacar este gobierno adelante. Este gobierno hasta el 2000. No tengo idea ni cuándo 2016 termina. Y ya, después arréglense a la que él viene. Claro. Y pobrecito el que va a venir. Uh-huh. Yo creo que están en esa parada, si terminar el gobierno y... Claro. O sea, su declaración es de ayer, ¿fue? O de anteayer, de que está claro que yo ya no voy a postular nunca más a nada más. Claro. Está claro. Es obvio. Es obvio. Es nunca, obvio, porque soy como el hoyo. Claro. Nunca más voy a postular para un puesto público. Uh-huh. Obvio que sí. O sea, sabe que para presidenta no va a salir la próxima vez. Entonces, ¿para qué se hace ilusión? Y ser senadora no es lo más conveniente para un presidente. Un expresidente. Quizás sí, para mantener el sueldo. Pero los expresidentes tienen el sueldazo, mejor sueldo que... O sea, anda por ahí con los senadores. Uh-huh. O sea, no, con los diputados. De hecho, equivale al mismo del senador. ¿Ah? Equivale al mismo al de los senadores. Equivale al mismo. ¿Sí? Yo sabía que eran 10 millones y tanto. No, porque tienen distintos gastos de representación, pero los sueldos más altos en definitiva son los senadores y los presidentes. Y, por ejemplo, un expresidente tiene el mismo de un senador, más lo que corresponde en términos de su... ¿cómo se llama? Representación. No, en gasto. ¿Los viáticos? No, tampoco. Bueno, las vacaciones. Tiene que ver con otro nombre, que la investidura del cargo. Independientemente de haberlo dejado, un expresidente sigue manteniendo las mismas. El más alto del continente, de hecho gana más un expresidente chileno que uno de Estados Unidos, para hacer una idea. Bachelet renunció a eso. renunció. Ah, porque tiene asegurado un puesto en un directorio de una empresa. No, renunció. Esto ahora, porque ella es nuevamente presidente. No puede tener. Entonces, una vez que termine este gobierno... Hacia el micrófono, por favor, Alfonso. Cuando termine este gobierno, ya va a recibir la jubilación del gobierno anterior. Exacto. Y además de eso, supongo que va a tener alguna jubilación de la ONU. ¿Ah? ¿Irá a recibir alguna remuneración de la ONU? ¿Algún...? Se supone que no. ¿No? Se supone que no. Ah. No, pues. Pero no corresponde. ¿Po? No corresponde. ¿No? No. Ah. No, porque ya tiene un sueldo que es el de presidenta. Ya. Y con eso está. ¿Ya? Y con eso está. Ya, o sea, no puede aceptar otro... No, porque de hecho, por algo estoy diciendo que renunció precisamente al... Sí, pues no, al de la presidencia. Nos vamos a una tanda musical. Nos vamos con Fran Delgado, Buenavista, Silvio Rodríguez y Orichas. Volvemos entonces. Este es un temazo. Temazo. Si no lo conocían, porque conocían solamente que se guerrillera frustrada de Fran Delgado. Este es un tema que está re bueno porque... Habla sobre precisamente la otra orilla a las 50 millas, habla de la gente de Miami, habla de la familia, habla de que en definitiva son cubanos, que en definitiva habla también de un poco la historia, que fue los 80, la crisis económica, todo lo demás, pero tiene la misma cultura. Y muchos que están en Miami, en la verdad, no se van por distintas razones. Hay muchas razones. Y en definitiva, nada, pues. Es Cuba. Nos vamos entonces. Esto que comienza a sonar en el matinal de Radio Villa Francia se llama La Otra Orilla, del gran trovador cubano Fran Delgado. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Y ya. Serán en colores, aquí sencillamente en blanco y negro, blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un tono de desprecio, y en la escuela aprendí que eran cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la Sabuesera, calle 8, Gallaría, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Gritamos escorias como yo, tendremos que tragarnos el nombre te, el nombre te, no digo yo, bailando con los bambas, oyendo a Silvio y Pablito, haciendo cola pal pan o compartiendo traguito. La dignidad y la distancia son cuenta y riesgo quedarme aquí en esta orilla. Sí, señor. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, no le diga más a Escoria que son solo Marielito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, en mezcla tan informal merengue con platanito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, por mucha casa que haya yo te brindaré un traguito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito, esa emisora mi hermano ponla un poco más bajito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablito,

arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Andando fui lo que fui. Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya regresamos a Radio Habana, Cuba. Después de... Es como Radio Reloj. ¿Cómo es la hora en Radio Villa Francia? ¿Cómo? ¿Cómo es la hora en Radio Villa Francia? La hora en Radio Villa Francia son las 12:53. Eso es muy chistoso porque es una cosa como así. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora en Radio Villa Francia son las 12:53. Ella es la niña de la hora, por si usted no se había dado cuenta, es la niña que da la hora en Radio Villa Francia. Volvimos de esta, ¿cómo podemos decirlo? De esta pausa musical, la aprovechamos de servirnos buenos cafés, de escuchar buena música. Nos fuimos con Fran Delgado, La Otra Orilla, tremendo, tremendo trovador cubano que de vez en cuando viene a Chile. Esperemos la próxima vez pase por acá. Nos fuimos también con Orichas, tremenda banda cubana, con Buena Vista Social Club, la versión ahí de Comandante, Hasta Siempre Comandante, y bueno, ese temazo de 1991 de Silvio Rodríguez, del disco homónimo, del Silvio. Especialmente en un contexto donde se había caído el muro, es un disco que se grabó como por ahí por el 90, 90 y algo, y aparece en el año 91 con ese tema que se llama El Necio. Bueno. Que todos se lo dedican a sí mismo cada cierto tiempo. Que chavo así como, no, yo cuando me muera me pongan ese tema. Ah, bueno. Claro. Ahí soy inconsecuente toda tu vida y querés que te pongan ese tema. Chant. Pero bueno, es un tema que le gusta a mucha gente. Y eso es lo que importa. Así que, nada, ¿cómo les pasó el desayuno? ¿Comieron muchas galletitas, harto? Galletitas. Galletitas yo no comí. Estaban ricas las galletitas. Que se las trajeron a alguien que estaba de cumpleaños, pero sí, no se las comió. No las pescó ni en baja. No. Así que la estamos aprovechando nosotros. Claro. O sea, porque las cosas deben ser compartidas. Si uno no las necesita, se reparten para el resto. Si a alguien no le gusta, se reparten, no se botan. Exacto. Claro. Oye, bueno, nada, pues genial los temas a propósito de la avenida de Joanny Sánchez, la gusana, que viene a hablar de libertad de expresión a un país donde no hay libertad de expresión. ¿Por qué le dice gusana? Explícanos. Porque está... Porque una disidente de Cuba, de la Revolución Cubana. Más que claro, no se me había ocurrido que antes, pero está claro eso. Pero ¿por qué gusana? Eso, ¿por qué? ¿Quién le puso gusana? Porque se arrastra por los yanquis, no sé. Puede ser, puede ser un rastrero. Porque se entierra bajo la tierra. Entierra bajo la tierra, bien. No sé si se entierra o no, pero... Debe ser por los rastreros nomás, pues no sé. Pero esto es desde el tiempo de que salieron ahí... arrancando en hacia, ¿cómo se llama? Hacia Miami. Siempre se les llamó gusanos. No tengo idea. ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién le puso ese nombre? Bueno, a veces son denominaciones populares que nacen del pueblo y nunca se sabe a ciencia cierta quién fue el primero o quién le puso el nombre, sino que se generalizó rápidamente. Acá los momios. También. ¿Por qué momio? Porque son estirados. Eran momificados. Por los conservadores. Su mentalidad. Tan pegado. Claro. De ahí viene. Hay gente que dice reptiliana, por ejemplo. También. Que está contra el pacto tecnohumano. Sé que hay un movimiento. ¿A quién le pusieron a Anunnaki la otra vez? A Marco Enrique Anunnaki. Sí, no sé por qué le pusieron. Oye, eso, pero los Anunnaki son otra especie ya. No lo sé. Confundamos con los reptilianos. No lo sé, no me consta ni sé mucho. Los chicos que van en el programa los martes de la noche saben más de eso, yo no. ¿Los andromedanos? ¿Cuáles eran los otros? No sé, esos son no medios sé. Amarillos. Sale de ahí, okay. Sale de ahí. Eso para el martes de la noche. En el día somos más serios. Bueno, un poco más serios. Lo que no nos inhibe de reírnos de nuestra clase política. Lo que no nos inhibe de reírnos nosotros mismos. De nosotros mismos, de nuestra triste realidad. Hay que reírse. No queda otra. No. Me dice momento. Joaquín, que yo no sé dónde está, pero debe estar en algún lado, que Checho Irán estaba llorando. Porque estaba leyendo una carta de la madre de Felipe Cubillo. La cual leyó por partes. Muy bien. ¿Cómo el premio cuánto le pusieron a los... Premio Enzo Corsi. Premio Enzo Corsi para ti. Tarjeta Enzo Corsi para ti. Y parece. Así, con Checho Irane. Llorando. Me parece bien. De hecho, la raza es reptiliana y los Anunnaki son reptilianos según el investigador, David Parceriza. Gracias, Pablo Benavide. ¿Los Anunnaki también son reptilianos? Sí, po. Si de ahí nace el video y todo lo demás. Esa foto es falsa que anda dando vuelta. ¿Qué foto? Me parece que sí, porque no están acá... ¿Tú has visto los amantes, los enamorados de Puerto Montt, que son unos gorditos así como onda botero? Sí. Ya, están los amantes, como en la calle Puerto Montt de fondo, un edificio, y detrás el volcán así con erupciones, muy lindo todo. Muy chorifle. Pero esa foto, como que la he visto, como a ver, déjame ver. Parece que es una foto que ayer subimos. No sé, ayer porque es como de colores, y justo en la parte donde pero va es que subiendo. Yo... Un montón de fotos que han sido maravillosas, preciosas. Pero la noche eran espectaculares, la noche. A eso de la 1:20, segunda erupción ya potente con rayos, relámpagos, de el volcán Calbuco. Bello, bello, bello. Oye, en el... Bello y terrible la gente, sí, de ahí, porque ahora está la lluvia ceniza, que es la parte fea del tema de los volcanes en términos más concretos. Así que alguna gente no lo vio tan chorifly en ese sentido. No, y aparte que, o sea, claro, en el momento, claro, uno dice que qué espectáculo de la naturaleza más hermoso, pero las consecuencias van a ser por meses, porque la ceniza cae sobre, claro, el pasto que comen las vacas, sobre las aguas, se contamina todo con ceniza. Exacto. Uh-huh. Exactamente. Claro, y atraviesan frontera, atraviesan para todos lados. Uh-huh. Si cuando fue el Chaitén, el Chaitén. Uh-huh. Allá en Bariloche tuvieron cualquier ceniza. ¿En qué gobierno metros fue ese? No fue sé. Fue el 2008. ¿Bachelet? ¿Quién estaba? Bachelet. ¡Oh! Sí. ¡Oh! Me está dando miedo. Uh-huh. El pastor Soto. ¿Qué estará diciendo el pastor Soto? No quiero ni saberlo. Pastor, no, lo dije. No hay tribuna para ese señor. Y el Calbuco no había tenido erupción desde el año 61. Uh-huh. De hecho, gente dice que sintió como una especie de temblor. Uh-huh. Anoche en la madrugada. Obvio. ¿Cuándo fue? ¿O cuando explotó recién? Es posible, ¿eh? Porque claro, él se mueve. Tiene que producir vibración la erupción aquella. Ajá. Uh-huh. Igual venían diciendo ya hace tiempo que estaba como ahí, había que estar atento con el Calbuco, sí, que en cualquier momento podía erupcionar. Es que, claro, pero es que estas informaciones siempre se dan, es lo mismo que la falla de San Ramón acá en la cordillera, frente a Santiago, siempre se está hablando de que puede ser, pero nadie, científicamente en este momento no se puede determinar en qué momento puede ser. Pueden pasar 5 años, pueden pasar 100 años, pueden pasar 20 años. El asunto es que ahí no debería haber gente viviendo, como tampoco debería haber gente viviendo en las riberas de los ríos ni en la orilla del mar. En la falla de San Ramón tampoco deberían de haber universidades ni tampoco debería haber gente viviendo. Uh-huh. Claro que no. Pero en la falla del ser humano de ponerse justamente donde más peligro hay. O sea, no sé si es la falla del ser humano. Yo no sé cómo es el asunto en la falla de San Ramón, porque creo que hay como lugares bien cuicos para ese lado. Pero sí, todo cuico para La gente que vive en la ribera de los ríos, o que vive en los caminos de ríos que vienen secos por año, o que viven a la orilla del mar, no es porque hayan elegido vivir ahí precisamente, sino porque son los lugares más baratos para vivir. Claro. Y gracias a los planos reguladores de los distintos gobiernos. Pero es que ahí hay una doble falta. Por un lado, la gente que ya sea por problemas económicos o porque por comodidad, porque también es una parte, el lecho del río es una parte que le da mucha más comodidad porque está más parejo, puede quedar muy cerca de la ciudad. Hay una denominación aquí para el tema de gusano, lo dice Gerardo Benavides. Dice, gusanos eran llamados por la CIA a los infiltrados en la isla. Después Castro y demás lo utilizaron despectivamente. Y de ahí se empieza a llamarle gusano a, perfecto, a aquello. Muchas gracias, uno de los Benavides, no me acuerdo cuál. Sí, es como que la familia Benavides está ahí. Interesante, en la radio. ¿Eh? Sí, uh-huh. Y es lógico, ¿eh? De sí, que la CIA llamara gusano a estos tipos, porque estaban todos metiéndose, se estaban metiendo en, qué sé yo, camuflamente ahí entre. Claro, camuflado dentro de todas las organizaciones de que se están formando en ese momento el primer proceso revolucionario. Uh-huh. Y ojo respecto al tema del volcán, que no se descarta una tercera erupción. Ya. Yeah. Por lo que se está evacuando ahí la cosa. Yo insisto, ¿ha caído lava o no? Es que es muy espesa la lava del volcán Calbuco, porque es mucho más denso el material, el magma, es muchísimo más denso. No es como ¿cómo se llama? El volcán que estalló el otro día. el Villarrica. Villarrica. En el Villarrica la cosa, el magma es mucho más líquido, por eso la columna fue más ¿cuánto fue? Algo de 7000 metros, una cosa así. Y la lava era mucho más acuosa, entonces corría con mayor rapidez y con mayor facilidad. Acá no, acá la columna fue de 15.000 a 10, entre 15 y 16.000 metros. Era más gases entonces, acumulados. Claro, que... y era mucho más denso, mucha más ceniza. Y la lava es mucho más espesa. Entonces se supone que si viene una erupción de lava, no va a ser tan rápida, es lo que se supone, porque al final... Sí, habían planos que ¿qué mostraban? Marcelo Lago, ¿cachai? Alfonso. Alfonso. Nuestro experto. Oye, bueno, ayer aparecían como... Vamos a llamar a Giorgio Martelli, geógrafo, para que nos diga... que... Oye, ¿sabes cuál es el otro apellido de Martelli? La. ¿Es pariente tuyo? No. ¿No sé? No. Ya, pues, dime. Es que lo sabe todo. Roba. Con 2B. ¿Y ese silencio? No encuentro la tarjeta en Socorsi. Pero si no está mintiendo. Es verdad. Sí, sé que es verdad. Sí, qué pesado. Pesadísimo este tipo, ¿no? Está ahí entre los perfiles Giorgio Martelli. ¿Verdad? Pero buen apellido, ¿ah? Corresponde. Es como Amy Winehouse, casa del vino, ¿no? Algo así. En fin. Día... ¿La hora de irnos? A ver, deja ver, creo que no, pero... A ver. Queda poco. Tenemos que cumplir, ya no tenemos mucho que decir, la verdad por queremos eso, irnos. ¿Por qué cumplir si el matinal... El matinal de la Revista Francia, desde otro enfoque, noticias locales, con café y conversación gratis, nacionales e internacionales, noticias locales, desde otro enfoque, la hora en Radio Villa Francia. Es de 10 a 1 de la tarde, sí. No de 10 a 2 de la tarde, ni a 1 y media. El humor político y familiar de Alfonso, jejejeje, están troleando ahí por las redes, como el señor Barra de Estadio Seguro. Eso es muy chistoso. Sí, po. Él era el... ¿Cómo era? El Elvira. ¿Te acuerdas? Que era idéntico a Felipe Izquierdo. En fin. El tipo no hizo nada y se llevó plata. Ya me acordé. Bien, igual. ¿La saben hacer estos giles? Sí. ¿Qué se viene? ¿Se vendrá el listado pronto de los parlamentarios que están involucrados en Sokimich? ¿O seguirán... parando ese listado? Chaguán dijo de que antes del 30 salía el listado. ¿Chaguán? Sí. Mira. Eso lo dijo hace 2 días atrás. Mientras tanto, la nueva mayoría se están agarrando a cuchillazos, sí, pero es mala. Supuesto. Oye, sí, antes del 30 van a salir algunos, dijo. Qué amor a prueba, güey. Qué nada, qué reality. Y la UDI ahora es pro gobierno, pro Bachelet. La UDI, RN. Le está haciendo juego a Bachelet. Claro, le están haciendo juego a la izquierda. Bastante. Sí, se ha cuadrado la UDI, hay que decirlo. Sí. Se ha cuadrado ahí. Y ahí los puñales vienen desde adentro, están llegando. Cacha, y ni siquiera desde el PC. Están pelando, dice, a la 1, claro, pues el día que empiezan a las 10 en punto, sí, vos. Oh. Ya, hoy empezamos. Yo te voy a explicar eso. ¿A las 10:10 empezamos? Es que acá se toma su tiempo para ponerse, pues, y se empiezan a acomodar. Obvio, porque tener el café es con café, pues, y conversación gratis. Yo llego, ¿no?, acá, llego directamente a la mesa a empezar, y están todos así como acomodándose. Y todo. Y ahí yo amablemente les digo, apúrense. Sí, muy amablemente. La amabilidad es parte tuya. ¿Supieran ustedes todo lo que ocurre detrás de ese vidrio off the record? El vidrio es contrabala. Sí. Es blindado por algo. Tiene su razón. De hecho, es para seguridad de ustedes, más que para la mía. No lo creo. Yo creo que es mutuo. Después de la 1, troleo al matinal. Ya. Censura, por favor. La UDI son los nuevos bacheletistas aliancistas, ni ellos le hacen el juego a la derecha. Uh-huh. Sí. Según Pablo Benavilla. Lo único que están haciéndole juego a la derecha son los que se sumaron recientemente al gobierno, por loco. ¿Qué? Oye, y... Así que... No molesté, viste que todas las amistades de Alfonso después se enojan y le andan reclamando en la calle. Ay, ¿a dónde? Di que no. ¿Qué, po? Que, siguiendo con los políticos, Andrade se puso contra Peña y Lillo, uh-huh, y saltaron todos los senadores. ¿Por algo será? Por algo será. Que se están protegiendo unos con otros. Uh-huh. Así nomás la cosa. Pero están asustaditos. Tienen miedito. No deben si tenerlo. Tanto, ¿eh? No creo que tanto, porque total, hacemos una ley y se arregla. Oye, mandamos todo. Un saludo allá a la gente en La Plata, en Argentina. Saludo, están escuchando allá, un saludo a la Cote y un saludo a Diego Torres. Con Z. Diego Torres. Que me dicen un alto apellido. Buen apellido. Torres. Torres. Torres. Hola, Torres. Diego Torres. Saludo para ellos. Color esperanza. El otro día estábamos con él. Se... ¿Qué? ¿No él canta, po? No me pagan tanto para que cante en este programa. Pero estamos hablando, Diego Torres, a propósito del juego de Arcibel, que recomendábamos el otro día ver peli. En esa sección media cinéfila que de repente metemos en el matinal. Eso fue el día lunes. No. Eso fue el... ¿parece? Martes, miércoles, jueves. No, fue el lunes, me parece. Sí, tú no viniste el lunes. No. Fue el lunes. El lunes. Que fue tuve lunes. Que rellenar con el juego de Arcibel, que ni siquiera me acordaba. ¿Por qué porque no? Porque la vi. Muy no, buen. Porque Bolívar se fue más temprano. Ah. Uh-huh. Así la cosa. Así que estamos con Volcán. Ojo, que todavía lo del norte sigue. Todavía hay alerta sanitaria, todavía hay bastante problema en la tercera región de Atacama. Todavía sigue en campaña. Uh-huh. Un país que vive constantemente en la catástrofe. Nos vale más. Si no un mega incendio, si no un aluvión gigantesco como el que ocurrió en la tercera región. Me decía ayer alguna gente que estaba conversando que la tercera región, por lo menos Atacama, se fue al suelo. Uh-huh. Literalmente, una región completa. Uh-huh. Y ahora estamos con los problemas hacia el sector de la región de Los Lagos. Los Lagos. Uh-huh. Valdivia está Los Ríos ahora. Con el volcán Calbuco. Y que, ojo, todavía está el otro volcán. El... volcán. ¿Cuál es? ¿Villarrica? El Villarrica. Uh-huh. Todavía está ahí. Sí. Ojo, lo están monitoreando. Uh-huh. Tú sí, algo decías de Mercedes Sosa. No, Chabela Vargas. Chabela Vargas, perdón, no habíamos Chabela equivocado. Vargas, que decía... ¿Cuando despiertan los volcanes? Dice, en Latinoamérica los volcanes están despertando. ¿Por qué los latinoamericanos no podremos despertar también? Eso. Interesante. Chabela Vargas. Y no, eso sí. Sale nombrado, también citado por Café Tacuba en su disco Unplugged. Y canta la canción Esa Noche. Es como la intro de esa canción en vivo. Que dice, que cita a Chabela Vargas. Espérame un poco que me mandan aquí una información y estoy abriéndolo. Parece que habría un revés judicial. A propósito de lo de Caimanes. Así que la Corte de Apelación habría aprobado, estoy tratando de abrir, tenemos un peor internet que el de Giovanni Sánchez en estos momentos. Entonces... El computador, revisa en el otro. Es lo mismo. Sí. No. Hacemos no quiero ir a Radio Controlar, me da miedo. Ese es el problema que hay acá. Es como los discos de vinilos que tiene Alfonso afuera, esa música para lolos. Y juran que es broma, estoy hablando en serio. No es mentira. Pero después me dijeron que no eran tuyos. No es mentira. Que eran de Profitador cuando vino. No es mentira. Sí, es ¿qué verdad? Te pasa? Mentira. ¿Por qué tiene un play rewind? Play rewind, Alfonso. Mentira. Yo, lo moldí. Lo moldí. Sí, lo moldí. Qué oye, barbaridad. Ayer era el Día de la Tierra. La Tierra sí. Habrá mandado algún mensaje con el carbón. ¿Se acuerda? Estuvimos todo el día con el Día de la Tierra, dijimos. Con la marcha por el agua que fue multitudinaria, sí, que fueron perfecto. Como 10.000 personas pero en Valparaíso. Déjame terminar. Y ahora se acuerda que era el Día de la Tierra. No. Ok. ¿La Tierra habrá mandado algún mensaje mediante el calbuco? Yo creo. Yo creo. ¿Y por qué creo, no mandó un mail la Tierra? Porque todavía no, porque tiene muy malo el internet. Tiene el mismo internet que tú. Sí. Ese es el problema. Yo. Pero yo pienso que en una de esas, eso es lo que hizo. Ah, el Día de la Tierra hicieron estos giles. Ya, pues. Aquí va mi mensaje. Uh-huh. O sea, yo ahora, creo que la Tierra hace rato que está. Está gritando. Ahora, antiguamente, antes de la llegada de los españoles, cuando un volcán entraba en erupción, los mapuches hacían un sacrificio humano. La hija de un cacique era sacrificada, así fue con Licarayén. Le abrían el corazón, tomaban el corazón junto con una rama de el árbol sagrado. Sí, el mismo. No me acuerdo cuál Esta es como piñera. En fin, ya. Entonces tomaban del canelo una ramita y llegaba el cóndor, tomaba aquello y lo depositaba dentro del volcán. Y el volcán se apaciguaba y así el volcán Osorno quedó cubierto y nunca más volvió a hacer erupción. Según cuenta una leyenda mapuche. Hoy día podríamos hacer algo similar. Yo creo que sí. Agarrar a unos cuantos empresarios y políticos y tirarlos adentro del volcán en una de esas. Resulta, po. Yo que creo que lo escupe de vuelta. Yo creo que es peor. Sí. Sí, lo escupe de vuelta. O dice, sea, la ilusión esto, podría ser mucho aparte mayor. Aparte, ¿qué corazones si esos señores no tienen corazón? No, si los tiramos entero. Pero no sirve porque el volcán quiere un corazón, po. Ah, pero sí, sí, también. Sí. Ahora el asunto es que sí, a lo mejor tú tienes razón. La erupción podría ser mucho más violenta. Sí. ¿Qué? ¿Me viene de tirar basura? Sí. Qué terrible. Sí. Gracias, Rodrigo. Estoy leyendo precisamente lo de... tiene que ver con un resquicio. Ojo, esto no... A ver... Paso a explicarlo, porque es bien enredado, porque esto tiene que ver con resquicios legales que ha buscado la minera Los Pelambres de Luxich, y en cierta medida, entre comillas, tendría razón este fallo, que la Corte de Apelaciones rechaza denuncia de obra ruinosa del tranque El Mauro. Esto tiene que ver con el fallo de Los Vilos, ¿se acuerdan? Que celebró la gente y todo. Porque hablaba de obra ruinosa, por tanto, apelaba a la demolición parcial o total del tranque El Mauro. Según este fallo, que ha cogido de la Corte de Apelaciones, esto no sería así. De hecho, la lógica que da este tribunal dice, de haber sido una obra ruinosa durante este proceso que ha durado a lo menos 6 años, obviamente este ya habría colapsado. Y con esto, de una u otra manera, usa este resquicio y este subterfugio la mina de Los Pelambres para demostrar de que la obra está en regla y tiene todas las cosas al día. Y puede ser que funcione. Ya, pero eso es muy distinto al fallo de septiembre del año pasado de la Corte Suprema, que tiene que ver con la restitución de las aguas, cosa que no ocurrió. Del pupío. Ahora, con esto obviamente se vuelve a dilatar y vuelve el proceso, insisto, y eso tiene que ver por los resquicios legales que tienen las mismas leyes, po. Los vacíos y todo lo demás que le permiten tener más instancia a la empresa que a la comunidad en este sentido. Y que hasta el día de hoy no acate el fallo de la Corte Suprema. Ahora me llama la atención de que la Corte de Apelaciones esté por sobre la Corte Suprema. Yo siempre sabía de que de la Corte de Apelaciones se parte hasta a la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema da un veredicto, ya no hay más apelación porque no hay nadie más arriba. Pero ahora estamos viendo que parece que al revés la cosa. Que sobre la Corte Suprema está la Corte de Apelaciones y está también el... ¿Cómo se llama? De allá de... judicial, bueno, o sea, hay un montón de estamentos por sobre la Corte Suprema y eso me llama la atención, o sea, no lo entiendo. Uh-huh. Porque yo me acuerdo de casos en que la Corte de Apelaciones daba un veredicto, la gente apelaba a la Corte Suprema y tuviera o no tuviera de acuerdo, si la Corte Suprema decía eso es blanco y se quedaban todos tranquilos que era blanco y se acataba. Veo de que ahora parece que no. Uh-huh. Que la Corte Suprema es un mero trámite que puede ser pasado por encima. Uh-huh. Y es que no bueno. Están hablando que las instituciones funcionan. Pero entonces si no entiendo. Funcionan, po. Sí, pues funcionan para ellos. Pero funcionan para el que tiene plata. Mm. Claro. Funcionan para el que. De hecho, le da un. Acá no hay igualdad de condiciones. El que tiene más plata tiene más posibilidades y probabilidades de ganar que el que no tiene mayor opciones, mayores, que si yo estás de abogado, resquicio, buscar un montón de cosas. O sea, tenés que tener una comunidad entera, que pueden ser no sé cuántas, 3.000 personas, no sé cuánto es la población de Caimanes o del sector, pero ya, ponle tú que sean 3.000 personas versus el grupo Luxi, que serán, ¿cuánto estará? ¿Serán 5 personas? Sí. Sí, pero el vuelvo, porque aquí dice Marcia Román, dice, revocaron en todas sus partes la sentencia del 14 de mayo del 2014 del juzgado de Letra de los Vilos. Cierto, no sé si es el 2014, de hecho el fallo del Tribunal de Letras de los Vilos fue este año. ¿Eh? Pero más allá del tema de fecha, acá se habla del tema de la obra ruinosa, que tiene que ver con el tema de la demolición. Vuelvo a insistir, porque lo que plantea la Corte Suprema en septiembre del año pasado es el tema de la restitución del cauce natural del Pupigo, que se ve interrumpido, según la minera no, pero se ve interrumpido por la acción de la minera. Por tanto, eso se tiene que resolver, cosa que no ha ocurrido por parte de Minera Los Pelambres del grupo Luxic, en el cual está a cargo, disculpen, Jean-Paul Luxic, que uno de los cabezas de esta familia, hermano de Andrónico. El tema acá es que, claro, se da una especie de revés judicial, porque incluso lo que se estaba pidiendo por parte de la comunidad de Caimanes era la demolición del tanque. Uh-huh. Y la gente, y es lo que instaló la empresa, y muchos salieron obviamente a discutir sobre lo mismo, era como que había que ponerle dinamita, volarlo y que cayera todo arriba, y era peor. Los cierres de los relaves no se dan así. Por tanto, si fuera así, como intentaron algunos ingenuamente deslizarlo, no se debería permitir la instalación de ningún relave. Por ningún lugar del mundo, y en Chile tampoco. Por una razón muy sencilla, que tiene que ver con jamás se podrían sacar y por tanto, la verdad, si se coloca en un lugar, ese lugar cagó. Lo que ninguna empresa diría que va a ocurrir con un relave. No, pero sucede que en este país nos hemos dado cuenta de que si los relaves son ahí, se amontona, se cerró y se guardó y quedó ahí. Porque con el aluvión en el norte, varios relaves que estaban de minas que ya están cerradas, se abrieron y provocaron toda la contaminación del valle. Entonces, por lo tanto, estamos viendo de que acá, claro, los relaves, una vez que ya no se pueden utilizar más, se cierran y ahí se dejan. Uh-huh. O sea, no hay nadie que se esté preocupando de retirar aquello y ponerlo, que lo lógico, pienso, ponerlo en contenedores de concreto, y porque está todo eso contaminado. O sea, lo que yo veo que mejor se puede hacer es que se acabe la minería. No, claro, eso no va a suceder, claro. Pero por lo menos que los relaves estén dentro de contenedores de concreto, como se hace con los residuos no hay hidroeléctricas, sino que estas que son termonucleares. Ay, pero es que no sé de qué está hablando. ¿Termonuclear? Ya. ¿Acá hay dónde hay termonuclear? No, no. Ah. En Europa tienen contenedores donde van guardando todo el residuo. Ya, así deberían de hacerlo acá. Ahora, el asunto de lo que está sucediendo en Caimanes, claro, por un lado el asunto del río, por otro lado el asunto del tranque. Mismo. Ahora decían, como decía Toño, van a dinamitarlo, se va a ir todo y se va a desaparecer Caimanes. No, obviamente que no. Entonces se sacan camiones, se demorarían como 40 años en sacar todo el problema el asunto. De ellos sabrán cómo lo van a retirar. Ellos sabrán lo que tienen que hacer, pero tienen que hacerlo ahora ya. Porque si en esa zona, que es una zona de, como todo Chile, que puede en cualquier momento venir una erupción, o puede venir un terremoto, o puede venir cualquier... Un aluvión, va a afectar a toda la población de Caimanes. Y ahí, pero esta gente no tiene conciencia, así que por lo tanto no les va a afectar en la conciencia a los Luxig de que mueran 3.000 o 4.000 o 5.000 personas. Les va a dar lo mismo. ¿Qué importa? Porque total, la cuestión es ganar plata. Mano de obra nomás. Claro, mano de obra desechable. Entonces, esa es la visión que ellos están mostrando. Eso es lo que están ellos mostrando día a día hacia el resto de la gente. De que a ellos les importa un carajo si la gente se muere, si la gente vive, si como lo que pase, no les importa. Con tal de ellos estar ganando plata. Sí, hay que explicar, insisto, claramente que esto tiene que ver con temas distintos. Acá estamos hablando de casos distintos, estamos hablando de creencias distintas, que son acciones que ha ido tomando la propia comunidad. En este caso tiene que ver por la creencia de obras ruinosas. Que, insisto, es paralela a lo otro, que tiene que ver con la restitución, que tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de septiembre del 2014, que tiene que ver con el mismo fallo de los Vilos de hace poco. Son distintas acciones legales que se han ido, está un revés que de una otra manera le da. Básicamente le sirve a la empresa para decir, hoy nosotros tenemos todo en regla porque esta no es una obra ruinosa, porque nosotros tenemos fiscalizaciones constantes y todo el cuento. Pero, ojo, no afecta a lo otro. Ahora, se va a ocupar mediáticamente por parte de la empresa. Claro. Ahí te la encargo. Por eso, ojo con el tema resquicio, porque en definitiva es la pelea que está tratando de dar a los pelambres. Y lo que tenemos acá es un Estado que no hace cumplir un fallo, que el caso, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema, y ha priorizado así de abierto, así de honesto, así de claro, el gobierno de Michelle Bachelet ha priorizado por defender los intereses del grupo Luxich por sobre los de la comunidad. Es una evidencia. Ha militarizado la zona para proteger las faenas de la minera en desmedro de una comunidad que tiene el fallo a favor de la Corte Suprema respecto al tema de lo que está exigiendo inicialmente, la restitución del cauce natural de las aguas del Pupío, tanto superficiales como subterráneos. Es súper claro el fallo en ese sentido. Acá lo que se discutía sobre el tema de la obra ruinosa tiene que ver con otra cosa, con otra querella interpuesta en su momento también por la comunidad. Dentro de una estrategia, insisto, legal, que tiene varias patas. Pero acá, cuando uno analiza la situación, es claro, este gobierno ha defendido los intereses del grupo Luxich, del cual se tiene, razonable sospecha respecto al financiamiento a la campaña electoral que llevó a Michelle Bachelet segunda vez como presidenta de la República. Y esto es muy grave, ¿eh? Mucho más grave si lo vemos desde el punto de vista jurídico, porque estamos viendo de que el gobierno, quienes están gobernando, hablemos de Michelle Bachelet y su ministro del Interior, se están poniendo, Peña y Lillo, poniéndose en contra de un veredicto de la Corte Suprema, o sea, están pasando a llevar a uno de los órganos del Estado que son intocables, porque cada estamento tiene su independencia, y acá está el gobierno pasando por encima de la Corte Suprema al llevar a las fuerzas de carabinero a llevar al carabinero para evitar de que se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Y presionar a la gente para que se vayan a su casa, se queden tranquilos y que no se metan más en nada y que pueda la minera seguir trabajando. O sea, eso es una falta gravísima dentro de lo que es el estado jurídico en el que estamos desarrollándonos. Eso no puede ser. Pues aquí nos puntualiza Gerardo Benavides, dice, lo que pasa es que son distintas acciones y unas se van contradiciendo con otras, pero la jerarquía se mantiene respecto al tema de los tribunales. Se pueden iniciar diferentes procesos en un mismo tribunal competente, cada acción termina con su sentencia, a no confundirlas. Sí, pues. Sí, está claro. Vuelvo eso. A insistir, estoy diciendo cosas distintas. Que tiene que ver con que aquí hay temas distintos, de iniciativas distintas que han hecho por parte de la comunidad, con estrategias jurídicas, con parte de su abogado, que han hecho, que han seguido este camino. Una de esas tiene que ver con el tema de obra ruinosa, que es el que falla ahora el Tribunal de la Serena. Insisto, son varias, esto es una pelea muy larga, así como la que interpuso la propia Mirá Los Pelambres en contra de los dirigentes de Caimán y en contra de los abogados, que también ocurrió y que serán absueltos. Lo interesante incluso de ese juicio es que se terminó descubriendo que la empresa había coimeado al ex dirigente pasándole millones de dólares para comprar a la gente de Caimán. Eso fue lo interesante de ese juicio, pero son parte de las estrategias judiciales. Lo que estamos diciendo es que acá hay una evidencia a ciencia cierta, frente a los hechos, de que hay un gobierno que ha priorizado y que ha decidido resguardar los intereses de un grupo económico como la familia Luksich por sobre los de las comunidades, no solamente de Caimanes, podría hablar perfectamente de Iquique, claro, porque los cierres de las bodegas de la ATI Antofagasta son momentáneos. Son para bajar un poco incluso la presión, después de que salieran más de 10.000, 15.000 personas a marchar en Iquique. Entonces, perdón, Antofagasta fue, ¿no? Antofagasta. En la ciudad de Antofagasta. Eso es lo que estamos consignando, pero insisto, mañana vamos a tener las cosas más claras y en una se nos comunica con Caimanes para saber cuál es la visión, pues ya estamos terminando. Agradecer a todos y todas la sintonía, a la gente que escucha tanto acá en el sector, a la gente que escucha en lugares mucho más lejanos y a gente que escucha fuera del país. La gente que escucha en España, le saludamos a Momo, la gente que escucha en Australia, la gente que escucha en Uruguay, la gente que está escuchando, y ahí estoy conversando por interno también con la gente que escucha en Argentina. Dice ahí que hay otros, están escuchando ahí la Cote con Diego Torres, el cantante. Dice, ¿por qué le hacen la broma? Siempre todos le hacen la misma broma. Ay, es como llamarse Amanda, po. Y Amanda, que te diga, te recuerdo, Amanda. Siempre lo mismo, sí. Las Amandas, las computaciones. Y los shawarmas. Y los shawarmas. Sí, es que llamarse Diego Torres debe ser chistoso. No, ¿por qué? No creo. ¿No? ¿Es un nombre más? No es un nombre más. Es de un gran cantante. Nah, a mí me gustaba Diego Torres cuando trabajaba en la banda del Golden Rocket con Fabián Vena. Nadie se acuerda. No tengo idea. Muy poca gente vio esa teleserie. ¿De qué época es eso? Hace un tiempo. Hay una teleserie, me decimos. Fabián Vena era joven, para que la gente cache. Muy joven. No cacho. Fabián Vena era el tipo de los pollos de Resistiré. Ya. Los pollos orgánicos. Resistiré, de ese que vendía sangre en polvo. Sí, Pablito Charri, Celeste Cid y todo eso. De esa teleserie. Pero Fabián Vena, Diego Torres y otros más trabajan en ese tiempo en la balda del Golden Rocket, que es una teleserie que era interesante, donde Diego Torres quería ser cantante. Eso era algo como chistoso, sí, era como alcanzar una estrella. Me imagino todos los Diego Torres que serán igual, supongo, o no creo. ¿Por qué estás rojo, Alfonso? Como que de repente, como que los colores de Alfonso como que cambian, van variando. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿A dónde? Ya. Bueno, ¿Cuánto tiempo podemos estar en silencio? A ver quién aguanta. No. ¿Quién habla primero en el matinal? Ya, contemos. A partir de ahora, ya. Ya, tengo muchas cosas que hacer, tengo varias reuniones hoy día, así que no puedo dejar. Te rendiste, perdiste. Sí, tengo que hacer, es que tengo muchas cosas que hacer hoy día. O si no, podría haber dejado la radio así y da lo mismo, pero vienen más programas y todo lo demás. Así que sí, nos vamos despidiendo acá del matinal de Radio Vía Francia. Amanda, Alfonso, Joaquín, que debe estar escuchando allá donde esté, buen viaje. Buen viaje. Vuelve pronto, che, ¿viste? Trae mate. Yerba mate. Sí. Uh-huh. Y sale en YouTube. Eso nomás le pedimos. Ya. Es un desafío. Ya. Que de otro programa, pero un desafío para salir en Tiranos Temblad. Uh-huh. Un saludo ahí a la gente de la República Oriental del Uruguay. Ya pues, nos despedimos, nos vemos, nos escuchamos luego. Uh-huh. Continúe con la programación de Radio Vía Francia. La hora en radio. Chao a todos nosotros. Adiós. Nos recordamos mañana a las 10:30. Ojo. Sí, mañana a las 10:30. 10:30. Acá, en Radio Como Villa todos Francia. Los días viernes, vamos media hora más tarde. Algunos claro. Empezarán a trolear ahora y decir que todos los días. Todos los días empiezan a las 10:30. Mentira. Empezamos a las 10. Bueno, yo estoy acá y empezamos a las 10, pero bueno, pasa esas cosas. Cada vez que no me quedo acá, empezamos más tarde. Pero nada, pues, un saludo a todos. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Chao. Chao. Y Alfonso va a una entrevista exclusiva con Joanny Sánchez. Vamos a verla mañana. Van a ir a comer, creo. ¿Ah? Almorzar. Almorzar, mira. Bueno, saludo a toda la gente. El precio de las langostas acá y allá nomás. Bueno, que esté muy bien. Nos vemos mañana. O nos escuchamos mañana. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Vía Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Vía Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.